right for you to run. ¿Qué me aconseja que haga? Que vos no te enteraste, boludo. La Orgueita más aspi. Es lo mejor. La Orgueita más aspi. Es lo es último. Lo último. Da, da, da. Buenísimo. Advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. Luz y esperanza es lo que el mundo desea hoy, oh, hoy. Falla la balanza, los esclavos se interesan hoy, oh, hoy. Y no soy quien apoya ese sistema. Desmontando a Babylon. No voy a bajar los brazos. Gabón, jolín, no sueno como muy alto. Gabón, no sé si está María por ahí o no la tenemos. Porque ¿me oyes o no? Yo ahora sí te oigo. Y, pero tú, yo no sé si nos hemos enterado de vosotras. ¿No? ¿Quién presentaba el programa hoy? Me tocaba a mí. Ah, bueno, pues te toca. Venga, pues Gabón, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Desmontando a Babylon. Decirte que nos escuchas gracias a la 97 FM de Bilbao, la radio que sueña, la Orgueita más aspi, amets egiten duen irratia. Os aseguro que este programa no va a dejar indiferente a nadie. Y bueno, antes de que mis compañeros os resuman un poco lo que podéis esperar de estas dos horas que tenemos por delante, saludar al hombre que maneja los mandos de esta nave, nuestro compañero Xavi. Gabón, María. Gabón, compañero. Gabón, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. A Gus, a Katy también y a Samu, que tenemos un visitante hoy también con nosotras. Y estupendo. Sí, adelante. Gus y Katy, darles a nuestros oyentes un aperitivo antes del festín informativo que les vamos a dar. Pinchito de Katy. ¿Qué? ¿Cómo tiro los marrones yo para afuera, ¿no? Bueno, pues con nosotros está un amigo y un, bueno, pues en principio igual uno que vive en nuestro programa y ahora es pues un amigo hace tiempo ya. Pero hemos venido a ha pasado él por aquí a conocernos personalmente, que todos teníamos ganas. Casi fuimos a su casa en una ocasión. No sé qué al final qué pasó, que estuvimos, ¿te acuerdas? Un fin de semana. Samu, me parece que tienes buenas tardes, noches, Samu. Gabón. Sí, me se oye. Se te oye bien, joder. Sí. Bueno, decir que pues así estás en Chachacu, ¿no? En Donosti, y hacías un programa que ahora es para un poco por obligaciones. Sí, ¿no? Sí, ahora está en parón. Vamos a dejar así y bueno, decir que un placer y un honor estar aquí y conoceros en la vida real, que es lo que a mí me mueve. Pues es la primera que nos pasa en la vida, que alguien haya venido a conocernos y tal, así que nosotros, pues es una experiencia nueva, ¿no? Sí, tenía ganas de venir. Alguna vez lo habías comentado, que, sí, que ahora con la nueva etapa aquí en directo, pues que molaba venir. Y de verdad, bienvenido. Sí, no voy a hablar mucho porque hay bastante contenido y está todo bien comprimido, o sea que tampoco. Ya con estar aquí de presente ya es suficiente ya. Como veis, cada vez amenazo mejor, ¿eh? Antes de amenazado, que como nos coman los tiempos, luego se me echan estas. Esto, la escasez, ¿veis lo que crea? ¿Eh? Qué incertidumbre, ya todos mirando como ratas aquí los minutos. Ay, María, y qué suerte estás teniendo que me esté portando tan bien últimamente, ¿no? Bueno, qué suerte sobre todo yo, porque era un Candarias, pero bueno. Te pido disculpas por todos estos años de atropello que te he tenido ahí, ¿eh? Y una vez dicho esto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar, pues bueno, para empezar, de algo que no se ha hablado, que yo sepa, nunca en el Estado español, poco se oye por ahí, también, y traducido menos, que es un informe que tenemos, que, bueno, voy a contar un poco la historia rápidamente del informe, porque luego nos lo desgranará nuestro compañero que traerá luego el lío, ¿no? Entonces el informe, pues lo cogimos, creo, en el 2015 o tal, buceando por ferias de armas o tal, en una feria de armas. localizamos el, pues el informe Omega para la, ¿cómo lo llaman ellos exactamente? ¿Inyección? No, pero ellos lo llaman simulación. Ah. Para la simulación del clima. A tiempo real. A tiempo real, pero para influir también en él. No lo, a ver cómo lo dice, para, bueno, en tiempo real, concretamente, un simulador del clima en cualquier parte de la Tierra, vamos, al centímetro, en el cual sirve, entre otras cosas, uno de los usos que tiene. Y dicen ellos, ¿por qué te dicen? Es un informe que, joder, ha tenido que crearlo un equipo de lingüistas, porque ¿cómo se puede decir tanto sin decir nada concreto? Pero luego acabas, en el fondo, acabas diciendo, ¿no? Entonces, transporte de sustancias contaminantes atmosféricamente. Se puede llevar 100 toneladas de cianuro con el golfo, con la corriente del golfo, con no sé qué. Para eso tienes que monitorizar cómo está en tiempo real cada dato que hay en la Tierra sobre el clima, te le va al instante, etcétera, etcétera. Perdona, María, sí, dime. Sí, nada, que aparte del tema que estabas comentando, hablaremos también de señales de inteligencia, que es un sistema de la NSA que puede invadir no solo la intimidad que se te pueda venir a la cabeza del individuo, sino la más íntima, la que ni uno mismo conoce, ¿no? Uh-huh. Y para hablar de todo esto, sobre todo del sistema Omega, tenemos a nuestro compañero Helios, Helios Cólera. Hola, buenas noches, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, Helios. Gabón. Gabón, Helios. Gabón. Buenas noches. ¿Te has quedado sin entramos. No lo tendremos por ahí, sí, porque está, lo ponemos. La sintonía, sí. ¿Un Nobelis con un pajar está sí, por ahí? Sí, ahora va. No, lo siento. Mea culpa, culpa no. Mía. Ah, no, mientras me dejéis ponerlo, es que es... Vale. Pues dale, caña, técnico. En busca de... Un Nobelisco en un pajar. Y venga, piensa ya, qué cosas importantes por las que tienes que luchar. Y tú, Helios Cólera, ponte la piel de aquellos que sufren y entonces podrás entender. Y venga, piensa ya, que lo que tus ojos ven es lo que te hicieron aprender. Y tú, y venga, piensa ya, y venga, piensa. Silencio, silencio, Helios, que te dejas silencio, que es tu sección. Bueno, vamos a ver. Como ha presentado Gus el documento este, que la verdad es que parece ser una joya en información, el modelo de entorno multiescala operativo con rejilla adaptativa Omega, que es lo que estamos hablando. Coño, suena mejor que lo que he dicho yo. Sí. Lo que trabaja junto a otro modelo de dispersión atmosférica de aerosoles que se llama ADM, ¿no? Y fue diseñado para soportar estudios críticos y pronósticos de dispersión atmosférica de agentes peligrosos, ¿no? O sea, el ADM es un modelo de dispersión atmosférica que calcula la dispersión de aerosoles y de gases, no es únicamente solo aerosoles, ¿no? Porque claro, para utilizarlo como arma de guerra, por ejemplo. Para poder transportar por la atmósfera hacia donde queramos determinados patógenos o sustancias, se interactúa con los juguetes electromagnéticos que tienen y luego también con los aerosoles, que no, aquí en el informe no habla de la fuente, dice que sí que se, bueno, ya llegaremos, se habla de cómo hasta programar el aparato, el usuario puede programar el aparato para mandar las fuentes de aerosoles hacia donde se quiera, ¿no? Para interactuar con la atmósfera, porque esto no se trata de solo de predicción, como es lo que se supone, como nos lo presentan, sino que también es de interacción. Claro, la mejor manera de predecir unas condiciones climáticas es interactuar con ellas para favorecer, ¿no?, el desarrollo hacia donde tú quieres. Entonces nos lo venden como en la televisión, por ejemplo, como que el clima hoy en día están prediciéndolo, mientras lo que se está haciendo es interactuando con él y utilizándolo pues para los fines que para el enriquecimiento de corporaciones, por ejemplo, destruyendo cosechas locales y favoreciendo donde antes no llovía, por ejemplo, como en Marruecos, ¿no?, que es lo que está pasando ahora. Claro, hay que tener en cuenta que como esta gente, perdona que te interrumpa, Helios, pero no pensemos, vaya, estos van a crear la sequía de las lentejas en Valencia, donde sea este año. Bueno, pues eso. No, no, hermanos. Si tú coges y creas la sequía de las lentejas y del garbanzo durante 3 años seguidos, arruinas a un montón de pequeños productores. Por lo tanto, no solo has arruinado una cosecha de lentejas, sino que has arruinado un modo de vida determinado de un sitio en el cual tendrán ahora que hacer pues lo que tú digas. O sea, que ya no es una cosa de cosecha de lentejas, se convierte en un control absoluto de toda la población que haya por ahí debido a que has manipulado su medio, su subsistencia, ¿no? Hay países que han acusado precisamente de esto, ¿no? Irán me parece que está diciendo que si no llueve no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, ahora sí que suficiente te he interrumpido, perdona, Elios, que tienes buen tema ahí. Pues es que es lo que está pasando ahora realmente, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos la Comunidad Valenciana y todo lo que es el este de España, que tiene una riega, o sea, una tierra muy rica. Para la agricultura resulta que yo estoy viendo ya, yo vivo en Valencia y llevo 2 años viendo cómo están arrancando campos enteros de naranjas, porque simplemente al estar todo manipulado y no dar las cosechas como toca, claro, porque si no tienen las condiciones naturales, lógicamente pues a la fruta tiene plagas, tienen pues a lo mejor se agrieta y ya no la quieren las cooperativas. Pero es que este año, para rizar el rizo, claro, como hay acuerdos de libre comercio, lo que está haciendo es que se están arruinando ya los agricultores y entonces empiezan a cortar los campos porque no pueden pagar ni siquiera las recogidas de la fruta. Y entonces la Unión Europea lo que está haciendo ahora, por ejemplo, con las naranjas es traerlas de Marruecos y de Sudáfrica, y a cambio los que hacen negocio con su tecnología son Alemania, que envía sus productos allí. Y nosotros nos estamos arruinando aquí todo lo que es la agricultura muy rica que hay en todo el Levante español. Y los que se están enriqueciendo son las corporaciones. Aquí, por ejemplo, si te pagan 1 euro el cajón de 25 kilos, en Marruecos o en Sudáfrica es mucho más barato. Y lo que hacen es, por ejemplo, el Corte Inglés está vendiendo a 3,5 euros el kilo de naranja. Lógicamente no es de aquí de Valencia. Entonces así se puede manipular pues el mercado de todo, especular y arruinar a países enteros, en pocas palabras. Claro, y ahora hombre, todo el mundo... y encima con lo del TTIP, que van a poder hacer vino de Rioja en Rusia, pues lo mismo nos traen las naranjas de cualquier otro sitio, te las ponen como valencianas y no lo son, que también ocurre. Hombre, y si tuvieran pensado poner aquí y a fabricar caviar ruso, pues todavía tendríamos una oportunidad de defendernos, pero no tienen pensado eso. Tienen pensado que este sea el sitio del sol de los europeos más pudientes. Y entonces aquí hay que ser camareros, prostituirse, trabajar en casinos y tal, y esa es un poco la idea de futuro que tienen aquí. Y yo, este es el Florida de Estados Unidos, ¿no? Donde más muertos hay. ¿Por qué? Porque van todos a jubilarse. Esto, claro, está todo el mundo, se muere mucha gente, claro, ahí en Florida, claro, pasan los últimos años de su vida, se van ahí, se compran tal, al lado de la playa y a jubilarse, ¿no? Y eso es lo que quieren, pero a nivel europeo. Pero no porque no valga para otra cosa. España, el Estado español, como quiera llamar cada cual, no porque valga, sino porque precisamente no les interesa que jueguen en las mismas condiciones. Yo, no sé, cuando he salido fuera, a mí me ha dado la impresión que el hispano, vasco o no, o catalán, tenemos una cosa en común que no la veo muy fácil, que es una mezcla de educación y de morro, de saber relacionarnos, tenemos mucho chocallo de relacionarnos, eso es muy peligroso, y mejor un norteño de estos que se suicidan un mogollón por ciento en Dinamarca, pero es mucho más difícil que se te monte un grupo y te den un susto, una sorpresa, y se te pongan tontos, ¿no? Entonces, precisamente por la importancia que ha habido aquí siempre de una mezcla, esa es mi opinión personal, ¿eh? Antes de los romanos y tal, el pueblo ibero, tal, esa mezcla de joder, de equilibrio, hostias, equilibrio, esa es la palabra. Ni los más fuertes, ni los más, pero los más tontos, o sea, una especie de, pues de gente, joder, decían los antiguos iberos, soy hombre porque soy libre, pero soy libre porque soy hombre. O sea, ese punto, ¿no? De no plegarnos al y entonces por eso creo que somos peligrosos, ahí no me engancho. En vez de este país de mierda, este tal, yo fíjate, como vasco te digo que valoro más España o el Estado español que muchos de los propios que dicen que lo aman, porque yo no pienso que seamos, es que este país, yo pienso que los demás andarán parecido, porque cuando he estado en otros sitios he oído, es que este país, y en todos los países que he estado he oído decir a los de allí, es que en este país somos, nos tienen metidos en el mismo cometarros a todos. Para que pensemos que en el fondo, a unos más y otros menos, pues los alemanes y tal, pero no será diferente en Grecia, en Italia, es que en este país ya sabes cómo son las cosas, tal. Es lo que nos ha metido en la cabeza para tragar todo, ¿no? Y perdona, Lios, tienes $200 de primi por el tiempo que te acabo de robar. No, es que es verdad, lo que hacen es aislarlos en territorios y no sabemos nada de lo que pasa en el resto del mundo, pero realmente en todos pasa lo mismo, ¿no? Porque aquí es la misma gente la que está saqueando el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a seguir con el tema del Omega, porque sí. es nos lo están vendiendo, por ejemplo, como un modelo para monitorizar el medio ambiente, ¿no? Pero yo he llegado a leer dentro del informe, porque no lo he leído completamente porque es largo, y aparte hay trazos muy técnicos de física, ¿no? De programación del programa, ¿no? De porque se puede interactuar con el clima. Como hemos dicho, tiene incluido el sistema de dispersión de aerosoles, ¿no? Claro. Y nos lo presentan como que es, por si acaso, para estudiar el comportamiento, pero en realidad lo que se está haciendo es manipular el clima a la carta para las corporaciones, ¿no? Se puede llegar hasta a predecir, con un rango a lo mejor de un mes, mediante una formulita más o menos, que no es muy... O sea, no da resultados muy exactos, pero son siempre aproximados, ¿no? Siempre más o menos son aproximados lo que te saca el programa. Y resulta que se puede hasta predecir la humedad que va a tener el terreno en una determinada zona pues a final de mes, por ejemplo, después de un mes, ¿no? Porque saben, como controlan la caída de la lluvia, lógicamente, si está seco durante mucho tiempo, saben más o menos lo que acaba evaporando el terreno, ¿no? Y la frecuencia con la que permiten que llueva, pues entonces el programa puede, o sea, lo que consiste es en crear una especie de rejilla, como una forma de rejilla, ¿no? En dividir el espacio aéreo de la atmósfera como en forma de triangulitos, todo, como si fuera una rejilla todo, pero tridimensional, ¿no? Hacia la altura. Sí, y en tiempo real. Y en tiempo real todo monitorizado en tiempo real. No pone nada, pero yo supongo que todos los satélites que tienen para, por ejemplo, calentar la atmósfera están unidos a este sistema, ¿no? Solo habla de dispersión de aerosoles. Sí, pero claro. Sí, creo que por algún lado lo pone, y si no es ahí donde lo... No lo he llegado a leer yo. Sí, pone algo así como... cuando me venga a la mente, no te interrumpo más. Perdona, Elias. Perfecto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este no es el primer sistema. Esto no es algo que ha aparecido ahora y antes no existía. No. Este sustituye, porque es mucho más efectivo y mucho mejor prediciendo el modelo de atmosférico, ¿no?, que los anteriores, los que habían antes. Este, por ejemplo, este documento dice claramente, este informe Omega 1.4 sustituye a uno anterior, el Omega 1.0, ¿vale? Y antes habían otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, hay una sección que se llama Filosofía del Programa, la arquitectura Omega, y pone, con el fin de mejorar la fidelidad de los modelos de transporte peligrosos, es esencial que la propia previsión meteorológica pueda mejorar. Esto se debe a la modelización de dispersión atmosférica, que implica prácticamente todas las escalas de movimiento atmosférico de turbulencia a microescala a las sondas de escala planetaria. Los actuales sistemas de simulación atmosféricas operacionales son escala específica y no pueden resolver el espectro completo requerido para pronóstico preciso de los fenómenos a escala local. Recientemente, varios grupos han empezado el desarrollo de modelos atmosféricos anidados no hidrostáticos. Sin embargo, estos representan un camino evolutivo incremental en la simulación atmosférica. Aquí básicamente nos hablan de, en este trozo del documento, hablan de la posibilidad de modificar las turbulencias, porque lógicamente si estamos aplicando aerosoles y por ejemplo calentamos, ¿no?, el ambiente, porque hay dan conductividad a la zona, pues tú puedes modificar, por ejemplo, la trayectoria de una corriente, ¿no? Por ejemplo, si queremos mover, imaginemos que queremos mover el aire del punto A al punto B, solo calentando encima de B, el aire caliente asciende. Entonces se crea una depresión y el aire frío de A ocupa B. Y entonces de esa manera podemos realmente crear pues conductos, ¿no? Tenemos todo el territorio español, por ejemplo, lleno de antenas que colaboran en todo este sistema de detección. por ejemplo, tenemos en los radares EVA, que se llaman, del Escuadrón de Vigilancia Aérea, que son sistemas Next RAM. Con ellos se puede influir calentando la atmósfera o dejando de calentar y crear turbulencias, por ejemplo, hacer girar una masa de aire creando tornados y cosas así, se puede llegar a hacer, ¿no? Es algo, además se puede ver en los satélites cuando te pones a mirar, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay muchísimos NEXRAD, claro, el territorio de Estados Unidos es enorme, ¿no?, en metros cuadrados. Y entonces ahí sí que se pueden ver que apagando y encendiendo secuencialmente, calentando y apagando, puedes hacer girar las masas de aire. Entonces, es lo que decimos, que esto se nos está presentando como algo que es para predicción, pero en realidad no es predicción. O sea, es predicción porque interactúan y saben cómo va a funcionar el desarrollo de los fluidos, ¿no?, de cómo se mueven en la atmósfera. Sí. De hecho, muchas veces podemos ver claramente que el cielo está blanco y no hay viento. Últimamente, cuando el cielo está azul y hay nubes redondas de las de verdad y el clima está limpio de aerosoles y miras a la lejanía y está todo limpio, normalmente hace viento. En cambio, cuando está todo blanco, como vemos normalmente, no hay viento. Se pueden modificar las condiciones a voluntad. Es una aberración lo que están haciendo, la verdad. Sí, mira, antes decíamos, y digo, se me ha ido la pinza y se me ha ido, ¿no? Pero que esto es tecnología militar. Nosotros lo descubrimos en una feria de armas de alto nivel. Y esto, entonces, cuando hablábamos de si está conectado, tienen prioridad absoluta lo militar sobre lo civil de todos los satélites, de todo el sistema aeroespacial, digamos, de comunicaciones y tal, tiene prioridad absoluta. Pues la OTAN supongo que será, y dentro de la OTAN las organizaciones secretas que más lo tengan, ¿no? Bueno, de hecho, la organización, ¿cómo era? National Reconnaissance, NRA era, Agency, NRO, Organization, no sé qué. Bueno, hay una que no lo conoce ni Cristo. Unidad de reconocimiento, no sé qué, que tiene. Oficina de reconocimiento. Tiene de un presupuesto, pues no sé si es un 80, no sé cuánto por ciento más que el FBI y la CIA juntos. Creo que 60.000 millones. Bueno, una barbaridad de presupuesto y no lo conoce nadie. ¿Pero por qué? Porque son los que se encargan de esas comunicaciones y el saber aquí. Es poder, ¿no? Entonces, por eso, el tiempo real. Todos los termómetros conectados a algo oficial que haya en el planeta, anemómetros, ordenadores, todo tiene prioridad el sistema Omega para requerir esa información en tiempo instantáneo. Y entonces, esto, me acuerdo que lo decían también en, como vendían, que estaban vendiendo esto en una feria de armas, joder. Entonces decían, y esto tendrás, como diciendo, tienes cobertura casi como de la OTAN, ¿no? Que te damos a el, pero claro, no sé cuánto se paga ni quién pagará por eso, porque yo deduzco que un país pequeño, pues no sé, no podrá, no tendrá ni, ¿no? Pero que efectivamente, que sí hay una prioridad de datos para esto, porque claro, si vas a interactuar, pues te interesa saber cómo está ahora mismo, ¿no?, el tema, cómo está, a qué grados está, dónde se te va a ir, lo que decías tú. Si yo pongo ahora aquí unos gases y tengo estudiado que el aluminio partido por la densidad de no sé qué se mantiene a esta altura tanto tiempo, lo tiene todo estudiado. Ya hablaremos en otros más de esto, porque no lo digo por decir, porque hemos oído también a científicos que trabajaban en esto y decía, uy, y los tenían compartimentalizados. Uno estaba estudiando el comportamiento de las partículas de aluminio en un fluido no sé qué, no sé cuántos, y el otro en cuánto tardaban en caer las partículas de fósforo en y luego, claro, lo juntas los estudios y coño, claro, saben si quieren dejar una cosa una semana para un tema, pero si quieren que caiga algo y caiga, farmacopea aérea, lo llamaba una monja que era la mayor experta en toxicidad industrial, que murió, Rosalind Bertel. Pues esta decía que esto era farmacopea aérea. Bueno, pues si este fin de semana quiero que estén más atontados porque les voy a meter una ley de la hostia, los deja todos groguis. Entonces quiero que caigan esta noche, yo lo tiro. Y para mañana tiene que estar en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me lo estoy inventando, ¿no? Perdona por el inciso. nada, tú puedes hacer inciso cuando quieras. Pues el tema es ese, que bueno, si ya, para gente que no lo sepa, ya en el 61 el mismo Kennedy dio un discurso hablando de que dentro de unos años, básicamente, decía que se iba a crear un sistema de satélites en el mundo, estaban cooperando todos los países para crear un sistema de satélites para la predicción y eventualmente el control climático, ¿vale? Luego el presidente Lyndon Johnson también dio otro discurso hablando de que se iba a poder manipular el clima. tenemos que tener en cuenta que han pasado ya 50 años, ¿no? Y que los ejércitos, los gobiernos, sobre todo los que tienen mucho dinero, pues las potencias militares más bien, pues han avanzado mucho en estas tecnologías a espaldas del público, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que me ha llamado la atención antes, que me la ha pasado un amigo mío, Luis, y justo me ha pasado una foto del Twitter que ponía... A ver, un segundo que te lo digo enseguida, que lo tengo por aquí. A ver, pone situación en Omega con altas presiones sobre la península. Continúa el tiempo estable. Eso la EMET lo ha tuiteado. Y salen dos dibujos con isobaras, ¿no? Lógicamente lo que están es utilizando esos juguetes electromagnéticos y pues para crear el buen tiempo, ¿no? Que dicen, aquí lleva desde, en Valencia lleva desde noviembre sin caer ni una gota. El cielo blanqueado. No paran de pasar aviones dejando rayas o simplemente con las rayas cortas manteniendo el ambiente blanco. Y no se forman las nubes, lógicamente no va a llover, ¿no? Así luego, bueno, así luego nos venden el cambio climático, ¿no? Y nos hacen pagar los impuestos. Pero fíjate que busque la casualidad, ¿no? De que ya sabemos qué es el sistema Omega, ¿no? Y los anticiclones en Omega que se han tirado meses a lo mejor sin moverse de España, ¿no? Claro, el sistema Omega es un sistema virtual, ¿no? De monitorización instantánea del clima, que a la vez esta es la actualización del sistema antiguo que era el sistema de monitorización. Eso lo venderán, deduzco yo, a la industria privada, a las televisiones, para tenerlo más avanzado y no sé qué, pues sacándole también rendimiento. Pero claro, es que si tú quieres inyectar, además dicen en este informe, dicen directamente inyección de partículas y no sé qué en la atmósfera, pues para que las corrientes aumenten de velocidad, para no sé qué, necesitas tener monitorización de tiempo real del tiempo. Si no, ¿cómo coño vas a tirar ahí algo? Y bueno, a ver a dónde cae, ¿no? Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Claro, donde cae y donde mediante cambiar la presión al cambiar la composición cambia la presión. Y entonces, pues lógicamente puedes transportarlo hacia donde quieras, ¿no? O sea, bueno, sabiendo, lógicamente, ¿no? Bueno, pues, dime. No, podría parecer una locura, pero ¿cómo se llamaba el asesor del Obama? El asesor de Obama científico. No, me está diciendo Katy que no. Bueno. Bueno, que no se acuerda. Digo, joder, me estoy equivocando en algo. Ay, Dios mío. No me acuerdo del Bueno, pues este asesor, este George, muy sencillo, es un hombre de barbitas y gafas, asesor científico de la Casa Blanca. Probablemente este de asesor científico. Holdren, no sé qué Holdren. Pues este ya lo hace... Sí. John P. Holdren, creo que era. John P. Holdren, ¿ves cómo va saliendo la cosa? Este cabrón, lo habrás oído tú, decir cómo tienen ya... Pero hace años salía este tío diciendo, él de viva voz, ¿no? Que sería tremendamente barato poder hacer como una capa alrededor de todo el planeta en uno o dos años. Tenían presupuestado, no sé cuánto dijo, pero barato para comparar cómo funciona esta gente, ¿no? Y podían usar, comentaba, compañía de bajo coste, otras, se han estudiado tal, y alguien le preguntó, me parece que es de Winnington, el que hizo la primera película este de que tres, bueno, el primer documental, Dan Winnington, joder. Menos mal que hablo inglés. De Winnington. Sí, pues este tío le pregunta, bueno, y hay estudios de echar esas, porque hablaban de partículas de aluminio, echar las partículas de aluminio en esas cantidades, hay estudios con humanos. Y dice el tío, bueno, no es determinante, no sé cuántos, pero... Se verá en sus momentos, no sé, pues ya sabes. Donde digo, Diego, sostenibilidad geográfica, amor incomprensible y una alta vibración. Y total que no he hecho los estudios de aluminio, pero se los voy a tirar. Y punto. De su palabra. Sí, me parece que se fue, no era John P. Holdren, que era el compañero de Ken Caldeira. Hay dos geoingenieros que están... Sí, era John Holmer, tenías razón, ese experto en clima, sí. ¿Era John Holdren, sí? Holmer. Holmer, sí. Bueno, pero que lo dicen en determinados sitios, sí, que ver el lugar en el que les hayan grabado y tal, no lo dicen en los medios de comunicación. Creo que no sea el único al que le han hecho esa pregunta y no ha sabido qué decir. Yo tengo un par de preguntas, o me las hago, no sé si alguno me las podrá responder. Bueno, por un lado, una curiosidad, que luego vamos a hablar de campos electromagnéticos, curiosamente en España estas siglas pues están empezando a tornar a usarse más para la contaminación electromagnética, y el Centro Español de Meteorología tiene las mismas siglas también. Dice, jope, es que qué de casualidades. El caso es que yo ya hace días que me pregunto, porque siempre hablan de la contaminación lumínica, ¿no? Entonces yo no soy tan mayor, ¿eh? Tengo 39 años, y yo recuerdo haber visto Madrid con un montón, o sea, el cielo estrellado, ¿no? Y no hace tanto. Entonces, por mucha contaminación lumínica que pueda haber subido, que yo no la percibo sustancialmente, me llama la atención que hace muchísimo tiempo que no se ve ni una estrella en Madrid, ninguna noche. Entonces, claro, como veo fumigar por las mañanas, pues tal vez sea que no las vemos por eso, ¿no? Es mi teoría. Hombre, tiene toda la pinta. Sí, es por eso. Si hay algo por el medio... Sí, ¿verdad? Que lo hace translúcido y de repente no ves las estrellas. Claro. O se han llevado las estrellas para que no las veamos y engañarnos. Por otro lado, me llama mucho la atención lo de las partículas de aluminio, porque, como decía, es que al final los temas se enlazan aunque no queramos, ¿no? Hablamos de dos cosas y resulta que luego, como diría Rubén, todo está relacionado. El caso es que en la Segunda Guerra Mundial se tiraban unas pelotas de papel de aluminio o unos retales. Tengo por ahí además las medidas con las que se hacían y todo, se tiraban desde los aviones para que rebotara la señal de los radares y el enemigo no pudiera detectar dónde estabas, ¿no? Le salía, al rebotar la señal, puesto en el radar, le salías en otro punto. Entonces, que está demostrado que pueden usar y que usan los campos electromagnéticos, las ondas electromagnéticas de baja frecuencia para manipularnos, para incidir en ciertos individuos, y que estén fumigando aluminio, pues es mucha casualidad. También me llama la atención. No sé, ya te digo, no tengo la tal, pero de leer una cosa, de leer la otra, de ver esto, de ver lo otro, pues yo es una pregunta que me hago, que seguro que algún experto me podrá decir, pues sí, pues tal, pero es que me suena a eso. Bueno, no sé si te acuerdas, Barry Trauer, que doblamos un vídeo de él, que es experto en guerra electromagnética de británico, era este tío, era de la Armada Británica, de la Navy esta, ¿no? Y entonces... este era de los una pena, porque estaría seguro que en algún canal de los que nos borraron. Sí, no, pero todavía tenemos del uno, me parece. Teníamos dos, uno con una entrevista con una gente y otro la entrevista a Débora Tavares, y por lo menos uno tenemos vivo por ahí y otro lo tenemos guardado. Pero bueno, vale. Este decía que es necesario que haya una capa de esta de, pues eso, de partículas de aluminio. ¿Por qué? Porque las armas electromagnéticas funcionan muchísimo mejor. Entonces, se comprobó también ya en la Guerra del Golfo, tú pones una capa, que aparentemente el cielo está blanquecino, no es azul, porque es que hay algo en el medio, pero ese algo que es, son sustancias electroconductivas. Entonces, claro, si tú estás mediante la ionización de la atmósfera y los microondas cambiando voltajes, presiones para que haya una reacción, ¿no? Pues tiene sentido, pues que puedas multiplicar, pues esa fuerza por medio de qué, pues de las partículas que son conductivas, especialmente. Y si todo está conductivo, pues tú, y además decía él esto, que claro, para hacer triangulaciones en 3D hacia arriba, o sea, tú puedes apuntar a la ionosfera, donde está lo fundamental de esa capa, y entonces esa señal rebota y llega hasta tomar por saco, o sea, puedes eludir, digamos, la curvatura terrestre. Si es curva, porque ya hoy en día estamos todos medio locos, ya no sabemos si esto es plano o qué. Pero bueno, no, que puedes hacer, pues como se hace desde hace tiempo con las ondas de radio. Si te llega una onda de radio desde Nueva York a París, pues probablemente sea un repetidor que va, sube, baja, pim, pam, pam, y usan la atmósfera para eso, ya se hace. Otra cosa es que lo hagan ya de una manera hiperprofesionalizada, hipertecnologizada, y claro, con armas de guerra, con motivo de guerra. Y por ejemplo, si tú dejas que no vea ni Cristo el cielo, pues es, y que confundes a los radares, pues puedes hacer un bombardeo. Pero claro, si tú estás monitorizando por las señales electromagnéticas lo que tienes abajo, no necesitas verlo, porque incluso dice Barry Trauer que se puede monitorizar personas una vez estableces su huella biológico. Ahí no tiene un nombre, es la huella, o sea, cada persona emitimos, tenemos una... Sí, lo llaman... Ay, shush, no me sale. Potenciales evocados lo llaman. Sí, pero también tiene... Un campo electromagnético. La firma, claro, la firma personal biológica del electromagnético. Entonces pueden medir... Claro, su propio campo. Y entonces, como ya los niveles de la informática han subido para procesar datos, que es la hostia, pues tienen sus matrículas, vamos, que tenemos la matrícula. Nosotros, si les interesa, pues pueden monitorizar y con tus campos biomagnéticos, mira, este es Pepito, y ya está, no necesitan ponernos ningún chip ni nada por el estilo. Una vez que tengan tu clúster, tu firma, cómo actúas, te hacen un estudio, te mandan unas ondas, y entonces esas ondas... devuelves tú tal, y entonces dicen, vale, este tiene esta tal, y ya te reconocen. No sé cuánto tiempo tardarán, así esto habrá ido. Esto es, decía Barry Trauer, entonces claro, la rejilla esa es fundamental, sobre todo decía, para controlar entornos urbanos, ¿no? Tienes que controlar a 100.000 tíos que están ahí un poquito, y con una rejilla de esas aumentas, es como aumentar la señal de wifi, vamos, que te estás descargando una película que tarde una semana o que tarde 7 minutos. Pues si tarda 7 minutos, mejor. Pues así va la tecnología de la rejilla del... Claro. Voy a decir un taco, de los cojones. Por eso yo pienso, por eso mismo que tú has dicho, Gus, de que no te hace falta el aluminio cuando ya tienes monitoreado lo que tienes debajo, y es que el mismo que monitorea el campo electromagnético echa el aluminio para que no le pilles monitoreándolo. Claro, bueno, luego pasa otra cosa, que claro, tener suficiente tecnología para echar eso es la hostia, pero ya encima, para liberarte de ello, te quiero decir que el aumento de la diferencia entre los dos contendientes por la tecnología es muy superior, si encima, joder, no solo tú no ves, sino que encima yo te veo mejor, joder, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Por eso es interesante. ¿Que respira aluminio la gente? Bueno, oye, si en otra vida respirarán menos. Pues lo que decías tú, María, perdón, Gus, sí. De lo de la noche que no se ven las estrellas. A ver, lo que están haciendo es mantener una... A ver, imaginemos, para que comprendamos una analogía más fácil de comprender. A ver, si nosotros tenemos una piscina, imaginemos, de 10.000 litros, ¿no? Y le echamos 3 pastillas de cloro, no se forman bacterias, ¿no? Y sabemos que mientras tenga esa densidad de cloro el agua, no se van a formar ¿cómo se llama esto? Bacterias, ¿no? No se pone el agua verde. Sí. ¿Qué pasaría si en vez de 3 echamos una todos los días? Pues que tardará un poco de tiempo, no será instantáneo como si no le echas nada, pero poquito a poquito van a ir apareciendo las bacterias, ¿no? Sí. Estarán afectadas porque hay parte de cloro en el agua, ¿no? Seguramente si tú pudieras mirar esas bacterias no tendrían una forma, no estarían sanas, ¿no? Porque están a su alrededor, están interactuando con una densidad de algo que les perjudica, ¿no? Que impide su formación, ¿no? Sí. Pues básicamente es lo que se está haciendo en la atmósfera, ¿no? Si tú mantienes X densidad de aerosoles blanqueando la atmósfera, entonces tú lo que haces es inhibir X cantidad de humedad, impides que esa humedad se unen unas gotitas a otras formando las nubes, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso, hay días que podemos ver que por la mañana el cielo está mucho más blanco que por la tarde, sobre todo ahora a partir de primavera, algunos días se podrá llegar a ver. En el momento en que empieza a caer esa densidad por debajo de la altura donde se forman las nubes, empiezan a formarse las nubecitas, ¿no? Claro, depende de la densidad que aún quede en suspensión, saldrán más o menos. Si no hubiera nada de producto, enseguida se llenaría de nubes redondas, que es cuando vemos esos días preciosos, como en los años 80, ¿no? Que grabé yo hace uno hace poco. Un vídeo muy bueno, ¿sí? Sí. Sí, transparente totalmente la atmósfera, cuando miras a 30 o 40 kilómetros, azul intenso, nubes redondas, blancas, ¿no? Y era aire fresquito, que en la sombra de las nubes regula la temperatura, ¿no? Deja de hacer ese calor que notamos normalmente. ¿Qué pasa? Que ellos, mientras mantengan X densidad, van a impedir que se formen las nubes. Claro, si tú le das densidad a un líquido transparente, como es la atmósfera, bueno, un fluido, mejor dicho, no un líquido, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que le quitas visibilidad, estás metiendo partículas sólidas que impiden que tú, que la luz lo atraviese, ¿no? Lo que hace es rebotar en esas partículas. Por eso, nosotros hoy en día, como esa capa la mantienen día y noche, ¿no? Sobre todo la tiran por las noches antes de que amanezca, para que cuando amanezca dure X horas en cayendo, ¿no? Pues, lógicamente, cuando no se ven las estrellas, cuando miras lejos hay días que las montañas a 5 o 6 kilómetros prácticamente ni se pueden ver, ¿no? El cielo está blanco, hay un efecto invernadero brutal. Claro, luego te venden, no, es que son los coches los culpables, es el CO2. Pero ¿cómo va a ser el CO2? Deja de blanquear la atmósfera y de llenarla de porquería con los aviones y verá como X días hay a lo largo del año que se pueden ver transparente la atmósfera y preciosa. Y ya verás como todo funciona muy bien, pero lo que pasa es que está diseñado para saquear el mundo, para impedir el desarrollo de los países pobres y, bueno, para robar el agua al mundo y como si fuéramos tontos. Un pequeño detalle. El agua, los minerales y un montón de cosas. Todos los recursos de los que se nutra, en especial Estados Unidos... Están más que dominados ya. Para que dude algo del CO2, comentar que el CO2... E Israel, ojo. Sí, sí, bueno, pero por así decirlo, el que da la cara visible, ¿no? Sí, el eso que sí. Quiere afrontar ese liderazgo del nuevo orden mundial y por eso se deja ver más a menudo que el resto es Estados. Comentar que el CO2 es inodoro, inoloro y totalmente, o sea, transparente. O sea, que si hubiera petado CO2 hasta el punto de poder morirnos, no lo veríamos. Te mueres. O sea, que lo que hay no es CO2. Igual es monóxido de carbono y otra serie de cosas que contaminan mucho, que hay que luchar contra ello, porque es lo que nos está jodiendo, pero el CO2 no. El CO2 es un truño. Mi cuñada tiene una teoría, que un día podría venir a contárnosla, de que las medidas que se están tomando en Madrid para controlar esos niveles de contaminación respecto a los coches, pues hacen precisamente el efecto contrario. Por el funcionamiento propio del coche, ¿cómo se dice? Yo que no conduzco, ¿no? Y tampoco, pero bueno, un poco por lo que me ha explicado ella, por el funcionamiento del coche, la velocidad permitida y otras formas de circulación que se están imponiendo precisamente favorecen que el coche emita más CO2. Bueno, no que menos. Si es CO2, cojonudo, porque viene bien para el planeta. El CO2 bueno, hace sí, verde. Ya, pero que digo que hasta con la teoría que te no se sostiene, ¿no? Sí, pero que lo que sale por un tubo de escape, cuando lo veas, que la gente se le quite de la cabeza. No es CO2, es monóxido de carbono y es con lo que se suicida la gente en los garajes, en las películas. Eso es. Claro. Eso es. Sí, sí, sí. Entonces... Sí, no hay que ser muy inteligente, solo hay que observar todos los días y el día que veas que la atmósfera es transparente y el cielo es azul y se forman nubes redondas preciosas, verás como los coches son los mismos de todos los días. Eso. Luego, otro de las cosas que hacen que te des cuenta si observas todos los días es que se blanquea de noche cuando los coches y las fábricas están parados. Entonces tú amanece ya con esa neblina blanca, que por cierto, la atraviesas con el coche y no moja los cristales. La niebla de verdad son gotitas de agua en suspensión y entonces tú tienes que ir con los limpias continuamente y quitándotela en medio porque se te empaña el cristal y no ves. En cambio, esta neblina que vemos antes era solo por las mañanas o más por las mañanas que por la tarde, pero es que últimamente ya lo mantienen todo el día y no se forman las nubes. O sea, es una aberración. Aquí ya os digo que llevamos más de tres meses sin llover. Llevamos desde noviembre. O sea, y encima lo peor de todo es que la mayoría de la población, mediante, como lo llamo yo, el aparato de control mental y los mentirólogos, lo único que hacen es amaestrar a la gente como si esto fuera normal, como si esto hubiera sido así toda la vida. Que la tierra se ha vuelto loca y ahora pues evita que caiga lluvia, ¿no? Que hay que mirar al cielo, que vamos mirando el móvil. Claro. Sí, sí, sí, sí. Que lo que hay que hacer es observar nuestro... Que es que estamos perdiendo la capacidad de observación, que es lo que nos permite interactuar con nuestro medio y saber en dónde nos estamos desenvolviendo. Entonces es importantísimo observar a la gente, mirar el cielo, etcétera, que yo no te estoy diciendo que tires el móvil a la basura tampoco, o sea, que no hay que ser radical, pero joder, vamos, es que es algo que el ser humano ha hecho toda la vida y que de repente, es que yo misma en su día, ahora porque tengo la costumbre, me he acostumbrado, pero yo en su día, cuando me enteré de todo esto, me di cuenta, es que es verdad. No miramos, y cuando lo estamos mirando no lo estamos viendo, porque estamos preocupados en otras cosas, pensando no sé qué. Hay que observarlo, de verdad, y es algo tan fácil como observarlo. Sí, mirar al cielo. Decir, yo el otro día entré en una clase que estoy estudiando una cosa, ¿no? Y entonces entré, hombre, buenos días, buenos días. Digo, sí, quitando la fumigada que nos están pegando, se quedó toda la clase flipando, porque yo no estoy todo el puñetero día, ese es uno de los trucos. Si estás todo el puto día de coñazo dando a la gente normal coñazo, que si los que trae, que si tal, pues eres el pesado de los conspiranoico. Lógico, es que hay que ser más comedido, oye, que pues mira, si has estado unos cuantos años no vas a venir tú a salvar en un momento convencer a todo el mundo. Entonces, pero de vez en cuando la suelto, ¡pum! Claro, tienes más credibilidad porque no estás todo el día. ¿Cómo que dices? Digo, joder, que vienen los aviones, yo no tengo que dar ninguna explicación. Sois todas, casi todas son chicas, sois chicas inteligentes. ¿Veis unos aviones ahí y qué echan? El vapor de agua dura unos segundos. ¿Qué es eso? Pues no lo sé. Oye, vosotras sabéis. Simplemente digo que miremos al cielo, que no miréis. Y están todos, yo veo mucho, pum, pum, coño, mirando, coño, coño, porque aquí están, en Bilbao están pegando una petada de la hostia. Últimamente. Bueno, no han dejado nunca, realmente, si te fijas. Yo me acuerdo de una temporada que estuve viviendo en un caserío. Tenía que ir todas las noches, las 12 de la noche, o sea, a la 1, pasaba por el mismo sitio. Y olía a como huele una ferrería, un sitio de acero, que un taller que haya mucho metal. Tiene un olor característico. Pues olía a eso cuando yo iba ahí, que pasaba por bueno. Y en ese momento estaba todo el mundo en la cama, pues la 1 de la mañana. Pues ya todo el mundo en la cama, un día normal. Y a partir de ahí, durante 2 o 3 horas, un olor a esta calderería de cojones. Bueno, sin más, una puta. Hay mucha gente que se ha dado cuenta de cosas así. Yo, por ejemplo, el otro día estaba trabajando y una mujer me dijo que le digo, ¿qué, estás constipada? Y me dice, sí, sí, eso nos lo tiran con los aviones. Y digo, uy, ¿y eso te has dado cuenta tú también? Y me dice, sí, sí, además no soy la única, que mucha gente no dice nada en lo que es en la calle eso, pero por WhatsApp nos lo comentamos. Dice, todas lo que son los centros de salud de este pueblo y de los pueblos de alrededor están llenos de gente enferma, parece una epidemia. O sea que, vamos a ir. ¿Qué os parece si lanzamos un mensaje positivo para despedirnos ahora, Helios, y decimos, gente que muchos otros están dando cuenta, que no sois los tontos del pueblo, que tú dices, cago en día, que lo digo y me crujen. Mucha gente de al lado tuyo piensa lo mismo, pero no dice nada porque se está dando cuenta. Entonces, si de verdad ahora quieres ser espabilado en los tiempos que vienen, lo mejor es que te des cuenta antes, a ver si te das cuenta antes de que lo digan oficialmente, por lo menos. Claro. El problema, Gus, es que, como dijimos en el programa anterior, oficialmente no te van a decir que esto se realiza. ¿Vale? Porque no te van a decir que lo que están es controlando el clima para controlar los recursos, ¿no? Y esclavizarnos. Bueno, lo que te van a decir es que es por nuestro bien, ¿no? La geoingeniería nos la han vendido y nos la han presentado científicamente como que están luchando contra un cambio climático. En realidad no es así. Aquí lo que se está haciendo es interactuando y creando ese cambio climático para utilizarlo como un arma para quitarnos las libertades y evitar que el mundo se siga desarrollando. ¿Por qué? Porque las clases sociales superiores necesitan la pobreza, como dijisteis en el informe de Iron Mountain, para mantener precisamente esas clases sociales. Sí. Es que, claro, estamos en una guerra de cuarta generación. Hay unos que saben todo, que están arriba, y luego estamos toda la banda del 95% de gilipollitas. Te guste o no, eres un gilipollitas, no os digo a vosotros, digo a todo el mundo. A todos. Y hasta que no nos demos cuenta de que eso está funcionando, y entonces cuadra todo bastante bien, comprendes muchas cosas cuadran. Lo que no cuadra es que hagamos una investigación de los pedos de las vacas en vez de que dejen de tirar esa mierda a los aviones. Eso es lo que es ilógico. Oye, Helios. El tema que si lo que nos están contando ahora, porque ya de manera oficial empiezan a tocar el tema para que la gente se vaya acostumbrando, si lo que nos están contando ahora fuera verdad, no llevarían 20 o 25 años o 30 años callando a la gente. No, hombre, si fuera verdad, No habrían tenido que subir al poder toda esta banda de chorizos, si fuera verdad no hubieran ido a ayudar a los iraquíes, a echar una mano a los sirios. O sea, es que es mentira, joder, si viene del sitio oficial tiene un porqué, un objetivo que se ve fácil o no tan fácil a veces, pero no pierden un minuto. Oye, Helios, ¿nos vas a seguir contando en sucesivos programas el asunto este del informe y cosillas más que iremos sacando a través de él, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora ya se acaba el tiempo, pero seguiremos con el informe este del Omega, que como yo he dicho, me ha resultado muy curioso cuando me he dado cuenta de eso, ¿no? De los anticiclones en Omega. Pues si queréis saber más del sistema Omega, la única cosa que hay en castellano para saber de qué estamos hablando, pues tendréis que seguir a Un Obelisco en un Pajar con Helios Colera. Así que un abrazo, hermano. Venga, un abrazo a todos, un placer como siempre. Presentamos el primer tema. Ah, vale. Presentamos el primer tema de Alejanta, que se llama Kent Grace. Por cierto, por eso es que aparte de que la gente está siendo más consciente, también hay música cada vez más consciente y artistas que crean en base a lo que ven. Y se ven los que entréis. Y mira, así se titula este tema del artista del Reino Unido. Ya. Yeah. ¡Kabum! En busca de un obelisco en un pajar. ¡Dale una aguja! Y venga, piensa ya. Como final. Toma para que venga. Toma para que venga. Toma para que venga. Toma. Toma para que venga. Toma para que tengas. Pese a todas las presiones recibidas, el conocido actor Robert De Niro, padre de un hijo autista, decidió presentar personalmente el documental Vaxxed, que relaciona el autismo con las vacunas en el Festival Tribeca de Nueva York, del cual es cofundador. A pesar de ello, Robert De Niro se ha tenido que retractar anunciando posteriormente la cancelación de la proyección de dicho documental. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Que tengas. Yeah, I was born in a concrete jungle, born to a system that just don't care. Surrounded by warfare and corruption, a place where chemtrails pollute the air. There's no getaway from the chemical drills, what them spray. There's no getaway, polluting the atmosphere every day. There's no getaway from the poisonous toxin that left the sky gray. There's no getaway. Me wonder if them really want to hear what me say. Hey. I spy with my little eye chemtrails everywhere across the sky. Billions of people, them bound for die. The soil, them polluting the trees, them a cry. Round the world for them planes, them a fly. With dangerous toxins for kill I and I. Like barium, arsenic and aluminium and mercury. Barren and them titanium. Witness is a Babylon, I try to block out the sun. Got them chemtrails connected to them heart system. Never control the weather across the nation. And I give the people false information. With them heart system, them causing a quick and tsunami. Hurricane, tornado, Babylon and a massive army. And soon them I go send off feed them, please and feed them mommy. It's clear to see them wanna harm we. There's no getaway from the chemical drills, what them spray. There's no getaway, polluting the atmosphere every day. There's no getaway from the poisonous toxin that left the sky gray. There's no getaway. Me wonder if them really wanna hear what me say. Yo, in at the air, them a spray aluminium. Said they want the population to a minimum. Plane tanks with arsenic, them filling up. Fly round the world, plenty people, them killing them. And them looking at me like the villain on. With them a look for kill about 5 billion. From Brisbane, Australia, back to Brazilian. Them wrong for kill off the innocent. There's no getaway from the chemical drills, what them spray. There's no getaway, polluting the atmosphere every day. There's no getaway from the poisonous toxin that left the sky gray. There's no getaway. Me wonder if they really wanna hear what me say. Chemtrails spread through the rain and the breeze. It make you start cough, it make you start sneeze. In fact, it's responsible for many a disease and cancers, heart pain, depression and fatigue. Same for the soil, it's the same for the trees. I know what I'm talking is hard to believe. That we can't trust even the air that we breathe. That we can't trust information we receive. That billions should have never pass and bereave. And them don't give a damn about the baby what Eve. They're telling us lies since Adam and Eve. The truth will make you want heat. There's no getaway from the chemical drills, what them spray. There's no getaway polluting the atmosphere every day. There's no getaway from the poisonous toxin that left the sky gray. There's no getaway. Me wonder if they really wanna hear what me say. I was born in a concrete jungle, bound to a system that just don't care. Surrounded by warfare and corruption, a place where chemtrails pollute the air. En Canadá, la Iglesia Católica Unida, patrocinada por el gobierno y la corona inglesa, educó a los indígenas y esquimales salvajes para formarlos en el catolicismo. Desde 1820 a 1989, los niños nativos fueron arrebatados de sus padres y de sus culturas. Fueron severamente torturados, castigados, si hablaban su propia lengua y no se les permitía reír, abrazarse o hablar de su herencia nativa. El número total de indígenas asesinados se calcula en aproximadamente 25 millones de personas. Más de 50.000 niños y niñas indígenas siguen todavía extraviados y se desconoce su paradero. Holy shit. Yeah, yeah, yeah. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma, toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Saber es poder. Ya ves que yo nunca me traigo papeles. Neurofon. Patente de Estados Unidos, número 3.393.279. URCL 179/107. 16 de julio de 1968. Dispositivo de excitación del sistema nervioso. Inventor Gillis Patrick Flanagan. El Neurofon fue inventado por Patrick Flanagan en 1959. Aprovechar que no suelo leer las cosas, ¿eh? Que las digo, esto es, vamos, oro molido. Leído, tío. Cuando era un joven inventor, prolífico de 14 años, Patrick Flanagan se inventó el Neurofon. ¿Qué es eso? Bueno, ahora veremos. Desde este momento se ha logrado un progreso considerable en el desarrollo del dispositivo mejorado. El concepto Neurofon fue desarrollado en 1979. La historia completa del Neurofon se lee como una novela de misterio de James Bond. Los derechos de la patente, bueno, dejo de leer, que esto lo hago a mi manera, que porque sí, ya tanto estandarización y tanta hostia. Entonces, tiene derecho de patente, Neurofon, tal. Sí, luego pondremos los archivos, por sí, eso no, es lo que quiera. Va a decir yo es que en ese derecho de patente primero, que sacó este hombre con 14 años, realmente nunca pudo patentarlo a su nombre. porque se la secuestraron los militares, digámoslo así, al haber dado con un con algo clave en lo que es el control de los cerebros por parte de usando ondas, usando frecuencias, ¿no? La FDA no permitió que se comercializara porque utilizaba un portador de radiofrecuencia de baja frecuencia. Y esos días eran muy sensibles a los efectos biológicos de la radioterapia con radiofrecuencia. ¡Qué casualidad! Esos días eran muy sensibles. Sí. O sea, que estos días ya no son tan sensibles, ¿no? Uf, luego veremos. Electrosensibilidad, veremos. Que tiene mucha gente, ¿no? Pero bueno, será otra casualidad. ¿Por qué vamos a pensar mal, no? Bueno, habla tú de Franá, que eres el que le investigaste, Katy. El neurofón lo que tiene es el aplicado. Una pregunta, ¿de qué año es? Mira, la patente inicial es que una cosa es la patente inicial del sistema de excitación, que es del 1968, esta que he leído, sí. La 3 millones y tal. Y luego el concepto, esa patente de esa onda que excitaba tal y cual, se desarrolló para cosas concretas. Por ejemplo, no sé si os acordáis, aquellas cintas de tape que la ponías por la noche y te servía para estudiar. Tranquilizaba el 11 si luego tenías que estudiar o te decía la lección del idioma mientras te mandaba una onda determinada. Eso bueno, es. Aquí. Sí, es que este hombre lo que hace es usar este tipo de frecuencias, sí, para algo positivo. Pero ha preguntado una fecha, entonces hay que responderle a María. ¿De qué fecha es? Pues la patente original, la básica, de 1968, y el producto en sí, el chisme que te hace hacer lo que sea, en 1979. El concepto fue desarrollado en el 79 en base a una patente ya del 68. Eso es, que la primera no se la dejaron ni siquiera registrar y la segunda ya él desarrolló el dispositivo diferente, de una manera diferente para poderlo patentar de otra manera y al final es así, se la admitieron. Lo que ocurre con y este... desde mi ignorancia, solo una pregunta más, perdona. Dime, sí, sí. Voy a ser de oyente. Las que quieras. Para presentar una patente, tú tendrás que tener un prototipo. Sí, efectivamente. Y lo vale. Tiene. Sí, sí, sí. Ahí va. No sé si es que los prototipos, aquí en este, por eso dice lo de la historia, que es como una película de James Bond, porque la historia de los prototipos trae, de verdad que es aconsejable. Flanagan desarrolló un segundo dispositivo, porque se quedó el anterior en las manos de la compañía, tenía una prohibición de la FDA para su producción, y entonces hizo un segundo dispositivo cubierto por la patente número 3.647.970. Que no utiliza un portador de RF y no involucra altos voltajes. Que es lo que decían, que eran muy sensibles las normas para la radiofrecuencia en ese año. Las normas decía por la posibilidad de que hiciera daño a la gente el uso de las bajas frecuencias. Bueno, espera, mira, que aquí termino, ya os dejo. Sí, sí. Padre, pero esto, a instancias del Departamento de Defensa, el Departamento de Comercio colocó el nuevo dispositivo de Flanagan bajo la orden de secreto número 756.124, con fecha del 28 de agosto del 68. O sea que este es... el del primer dispositivo. No, este es ya el segundo, ¿no? No, 68 es el primero. Ah, vale. Uh-huh. Y Flanagan pudo rescindir esta orden del secreto en 1972 para permitir la emisión de la patente. Y entonces, bueno, como decía... Fue un quebradero. Recuerdo que tenía 14 años, quiero decir. ¿Cómo fue este hombre también manejado por parte de los asesores, abogados? Por eso la empresa que tiene la patente, su patente es una empresa, no lo tiene él. Quiero decir, por eso es una historia lo que le pasa a este hombre. Durante 18 años me parece que no pudo utilizar para nada ese invento que ya lo tenía y que funcionaba, pero que funcionaba tan bien que los militares no les interesaba que todavía ese dispositivo saliera y que por eso él, cuando retira lo de la radiofrecuencia, es cuando se lo dejan patentar. Y es lo que decías tú, al principio eran las cintas, pero este hombre ha ido adaptando el dispositivo a lo largo de los años y ahora lo tiene adaptado a los dispositivos que hay ahora de reproducción. ¿Qué hace exactamente el neurofón? Pues mira, el neurofón lo que se aprovecha es de la piel. Las ondas van dirigidas, las capta, digamos, nuestra piel, porque la piel es la fuente de todos los sentidos. Contiene más sensores de calor, tacto, dolor que cualquier otra parte de la anatomía. Y básicamente es el sensor del sistema nervioso evolutivo más antiguo. La piel es el precursor de los oídos y puede también ser, se le puede utilizar la piel para escuchar. Ahí es donde entramos. Ahí es donde entra el neurofón. El neurofón lo que te está es excitando con estas frecuencias a través de los, sobre todo de los nervios craneales, que son los pares craneales, son nervios que salen de nuestro cerebro, ¿no? Y se van filtrando por los agujeros que unen el cerebro con la médula, lo que es la base de nuestro cráneo, ¿no? El cuello, pues digamos, en la parte del cerebro hay como 12 salidas y son por pares, salen los diferentes nervios craneales y el número 8, por ejemplo, es el que hay que tocar para que tu a través de tu piel escuches, por ejemplo, esas frecuencias o las escuches sin realmente bueno, ser tú consciente. No, cuidado, no las escuchas porque no lo oyes, no sientes que te está dando tiqui tiqui nada, pero realmente si te está dando y en los pelitos, lo está percibiendo tu piel, tú no, y subconscientemente, tu subconsciente lo ha percibido de putin bolo perfectamente, como cuando unas de estas imágenes que nos ponen, ¡pum!, en un segundo que tú no la ves, pero que tu subconsciente sí ve que era patatas fritas o lo que sea, algo parecido. Si no, tu subconsciente sí. Es muy poderoso. Tú, no sé si vemos, o sea, no sé si el 95% de nuestra actividad cerebral y de lo que es subconsciente, no tenemos ni puñetera idea. Nosotros funcionamos con el 5% de lo que percibimos y punto, pelota. Pero hay otra serie de cosas que sí percibimos sin saber que las estamos percibiendo, pero nuestro cuerpo responde de una manera conductista, ¿no? Pues a los estímulos de varias maneras, pero que son predecibles. Por ejemplo, la piel es a la vez piezoeléctrica y optoeléctrica. Es decir, cuando la piel es estimulada por un campo eléctrico o de fotones, vibra. Ahí entra el tema. Y este pone de ejemplo que en Rusia, en la antigua Oz, por ejemplo, a las personas ciegas se las entrenaba para ver con la punta de los dedos y a las personas sordas, dice el caso de Checoslovaquia, se las entrenaba para escuchar a través de la punta de sus dedos, cosa que a mí me llama la atención. Dice la piel, o sea, el neurofón estimula y desarrolla esta capacidad latente, ¿no?, que tenemos. La piel es el órgano que recibe la señal del neurofón y convierte esta señal entrante en una vibración molecular modulada que luego se interpreta como sonido. Podríamos, en teoría, estimular el sentido de la vista de una manera similar. Entonces, lo que dice es que actúa como los meridianos de la acupuntura. El neurofón equilibra todos los puntos, todos los meridianos de la acupuntura al activar la piel. Porque, como hemos dicho, están ahí todos los órganos representados. Y entonces dice, el dispositivo aparentemente está estimulando vías del cerebro que no se usan normalmente. De ahí tiene su buena, porque esto funciona y por eso sigue en el mercado. Que se vende en internet, sí, sí, sí, sí. Los neurofones de estos para estudiar, sí, sí, se venden, sí, sí. ¿No? Hombre, aumenta inteligencia. Es que se ha recogido a través de los usuarios que lo han llevado usando tiempo, que aumentan en tanto inteligencia como capacidad telepática, quiero decir, de sincronizar con la gente, de leer el cerebro prácticamente o de tener la misma idea. Es decir, y funciona también, bueno, le decían que un piloto, por ejemplo, de Arabia Saudí, que tuvo un problema de daños auditivos por un traumatismo, a causa del ruido de los motores, consiguió recuperar por completo el oído. Este es uno de los que él pone como uno de sus, vamos, de lo que ha conseguido. Quiero decir, esto sería como esa acupuntura, pero con el sonido este que entra por la piel y que luego llega a la parte sensorial a la que tú quieres llegar, porque depende de qué frecuencia uses y cómo la uses y cómo lo generes o cómo lo crees, pues llegas a una parte u otra. Bueno, y que esto no es magia. A ver qué creéis que hace vuestro cerebro cuando va a segregar serotonina. Le pega una onda eléctrica donde sea tic la que es y se genera serotonina, pero si da otra onda, genera otras frecuencias, genera otras cosas, pero la orden, tu cuerpo, lo básico tuyo, tu cerebro, ¿cómo la da? Con electricidad, impulsos eléctricos, y así luego de ahí ya funciona todo, mueves el brazo, lo que sea, pero antes de que tú muevas el brazo, tu cerebro genera un impulso eléctrico que le ha dado al músculo al final, que hace que sea tal. Entonces, de ahí que tengamos el agua que tenemos en el cuerpo, el 80% y envenenada, pues está muy bien, porque nuestra electroconductividad propia, pues es una mierda. Entonces somos pues como coches sin hacer la ITV, sin nada, que es como le interesa a los de arriba, para que no ganemos ninguna carrera, ¿no? Termine mi chorrada. Sí, no, es que ahora vamos a ver, esto es lo que puede servir ese campo que habíamos comentado con Helios del sistema Omega, es para seguir ampliando ahí. Ahí vemos la señal, por ejemplo, para el caso del tiempo, de la meteorología, pero por ejemplo, ese sistema Omega llevado a más, a otro tipo de frecuencias, por ejemplo, las electromagnéticas, sirve para lo que esta gente decía que era muy reticente en los años 60, ¿no? Lo de cuidadito con la radiofrecuencia, pues sirve precisamente para manipularnos mentalmente, cranealmente, directamente al cráneo, porque van directamente a nuestras frecuencias del cerebro, con esa radiofrecuencia que decían que era mala. Yo me acuerdo al alcalde de Baltimore, en uno de los últimos huracanes que ha habido de allí, y era de Baltimore, si es que me acuerdo, porque dijo, me voy a acordar, que luego ya no sé ni qué ciudad era, ¿no? Y el tío decía, tranquilos, hemos mandado a la población al polideportivo y entonces estarán ahí tranquilos porque tenemos unos altavoces, no sé cómo te lo digo, unas pantallas que están emitiendo todas unas ondas de tranquilidad, ¿eh? Tranquilos, dice él. Yo supongo que luego cuando iría a ese le dirían, pero ¿tú qué dices, payaso? ¿Cómo dices eso? pon las pantallas, pero no lo digas, que esto es secreto. No sé cómo lo dirían, pero el tío se le escapó y era alcalde de Baltimore. Entonces, que estuviera todo el mundo tranquilo, que la gente estaba tranquilizada a base de que habían puesto unos equipos de ondas. Y así lo dijo el tío. Entonces, estaban emitiendo una onda determinada que les tranquilizaba. A tomar por culo. O es un mentiroso el alcalde de Baltimore, o tenía apuestas y estaban aprovechando para hacer sus experimentos. Lo cierto es que tenía a todos tranquilos en el polideportivo, como el tío decía, ¿eh? Ni pues catástrofe ni cojones. Seguramente, porque como dice el señor Robert Duncan, que va a ser la fuente, de, en este caso, de un libro que tiene, La Matrix Descifrada, y que ha trabajado en todo este tipo de proyectos desde el punto de vista militar, ha trabajado para el Departamento de Defensa, para la Armada Americana, para la OTAN, ha trabajado en el Echelon, ha trabajado para el DARPA, ha sido, ya lo hemos traído aquí en algún programa anterior, ha trabajado con la integración del HARP en programas como el SIGCOM o el SIGINT, que seguramente María luego esto lo comentará y lo desarrollará. Y bueno, este hombre lo que te viene a decir es que, bueno, que lo que pensamos que tienen ahí arriba en cuestiones de electromagnetismo para el control humano y para el control sobre todo de nuestros propios cerebros, pues un ríete de todo lo que puedas pensar que tienen, es alucinante. Me voy a meter con él porque además este hombre dice pues que ha trabajado desde un punto de vista de intentar ayudar a la gente en este, por ejemplo, en los lenguajes máquina-humano. Y, por ejemplo, en los lenguajes, cuando tú tienes un brazo que te ponen, que se pueda comunicar con tu cerebro mediante impulsos. Hemos visto que había conexión por el neurofón, se podía hacer. Bueno, pues él trabajaba en todo esto hasta que coincidió con un compañero suyo de universidad y viendo en qué estaba trabajando su compañero, que estaba usando una parte de lo que él había investigado para una aplicación militar. Y entonces empezó un poco a... Porque, claro, está todo compartimentalizado de tal manera que pueden estar trabajando un montón de científicos. Este hombre entró con 11 años en Harvard. O sea, se graduó pues, con 16 o 17 años, estaba graduado y vamos, tiene un expediente. Y yo me preocupé en comprobarlo porque no tenía muy claro si había estado o no. Pero bueno, parece ser que todo apunta a que sí, ¿no? A que fue reconocido por algún otro alumno de esa época que estaba ahí en esa universidad. Y entonces, lo que dice es que en este caso, el estado en Estados Unidos, ¿no? Lleva 50 años. Bombardeando. 50 años aprovechándose de esa rejilla que, al igual que habéis explicado con el Omega, iría, pero en el aspecto de ondas, de frecuencia, de ondas de radiofrecuencia y de ondas microondas, quiero decir, para ver a tiempo real dónde podría, o sea, poder enviar una onda a la parte del mundo que quieras, a la persona que quieras, dirigida. Se llama energía dirigida porque va dirigida a un objetivo directamente, es triangulada de tal manera, para esto que tenemos el HARP, que vale para las dos cosas, tanto para... El HARP, que emite unas ondas que van a través de una rejilla flotante. Eso es. En realidad son armas psicotrónicas de energía dirigida a través de rejillas balísticas de lo que entendemos como el sistema balístico continental. Que ni es balístico, ni es continental. A ver, yo pienso, vamos a ver. El escudo antimisiles. Yo lo he empezado a analizar, digo, a ver, si tanto nos mienten y tantas goles nos ha metido. Un escudo antimisiles pegando a Rusia. Lo normal que haya una tercera guerra mundial, para empezar. O sea, si ese es el objetivo, van bien. Porque lo lógico, imagínate, nos vamos a México y le ponemos un escudo a Estados Unidos. No duras ni un cuarto de hora. Te tiran unos misilazos echando hostias. A Estados Unidos o a cualquiera, ¿no? Entonces, no, a Rusia, a cualquiera no, a Rusia, al oso que falta por despertar, Dios mío, la que vamos a perder. Pero, y digo yo, esto es como las torres que vemos por todos lados, no es el 5G tal, porque el 5G nos van a freír, ¿no? Pero aparte de eso... Sí, son las torres WEN, todas las antenas que han puesto como excusa los móviles, realmente lo que hacen es avanzar en este sistema que a través... A ver, ellos tienen, ahí arriba hay una especie de ojo gigante que todo lo ve, que no es más que un telescopio dado la vuelta. Quiero decir, si tú pones un telescopio desde arriba y enfocas a la Tierra, puedes ver el sitio de la Tierra que quieras, igual que ves la Luna o puedes ver Marte. Quiero decir, puedes ampliar hasta vista microscópica. Claro, es que no es vista, es que son señales electrónicas que si las mejoras mucho, con el efecto espejo que comentaba yo antes... Eso es. Ves que muchos utilizan muchos telescopios microscopios, cosas de reflejar en otro lado para que tú lo veas. Bueno, de hecho, me parece que es fundamental para los telescopios que no vaya directo porque te cargas el telescopio. Entonces, hacen... Bueno... en un reflejo, es como miran las cosas de un radiotelescopio de millones de kilómetros. Pueden abarcar las tres cuartas partes de toda la Tierra solamente con un vistazo, en lo que es la perspectiva, en cualquier posición que ellos ya enfoquen, tres cuartas partes de la Tierra la tienen admitida. Y no importa si es de día o de noche. No, eso da igual, ellos pueden ver además debajo del propio suelo también, gracias a estas frecuencias que atraviesan. Y lo que dice Duncan, por ejemplo, es que hay tres secretos muy importantes en todo esto, que se han mantenido camuflados bajo nombres diferentes, como ese escudo antimisiles que hablabas, y sobre la guerra de las galaxias. Todo lo que tenga que ver con guerra nuclear, guerra de los escudos de misiles, misiles de no sé qué, misiles de todo eso es una mascarada, que lo que detrás hay es precisamente, pues, por ejemplo, la patente de 1974 de Robert Malek, a través de las cuales este hombre no se dio cuenta. ¿A qué más da que nos coman la cabeza? Pasa de todo. Venga, vamos a escuchar el temazo. Ah, bueno, si me lo pones así, no te voy a decir. ¿A mí qué más no me da que me frían el cerebro y a mis hijos? Que no importa, hombre. Bueno, no que sé yo lo que piensa un poquito de aluminio y de mercan mierda. Venga, que presenta el tema, por favor. Pero si lo tienes ahí. Lo tengo yo el tema, lo voy a presentar. Jimbo Man. Ah, bueno. Va María. Bueno, que parece que no me lo sabía. Se ha hecho fan como yo de Jimbo Man, porque vaya último trabajo que tiene. Jimbo Man. La verdad es que no tiene uno malo. ¿Verdad? Joder. Jimbo Man, eres una máquina, pero humana. Eres una máquina orgánica de la hostia de guay y tienes probablemente un gran corazón, digo probablemente, por la pinta, espero conocerte, porque mira, nunca le hemos hecho entrevista. No, es uno de los artistas que nos faltó. En breve nos intentaremos poner contacto contigo. Si te apetece charlar un poquito, pues lo haremos. Bueno, joder, Jimbo Man con Casta Mad prende el Fuel. Adelante, tiene técnico. Claro, ¿quiénes son los malos? Perder. Si no hay otro camino que queda por hacer. Bendita Francia, mira, ellos sí sabían cómo en Sleepy Hollow le tocaba rey por día. Rodaron las cabezas y chao monarquía. Qué sueño tan bonito en mi reino de fantasía. Por aquí las cosas no han cambiado todavía. Aplican ley mordaza y hay desahucios cada día. Lo llaman democracia, yo lo llamo hipocresía. Libertad de expresión, sí, en las comisarías. Ellos dicen mierda, nosotros amén. Qué razón tenía la polla, hijos de puta, que os den. Hago rap para joderos mientras me mantenga en pie, con la cresta levantada y escuchándome a los Sex. En la línea del frente, nos vemos a las 3. Mechero y gasolina, está sonando el Undertape. HDO está a los mandos, esta mierda puede arder. Jimbo Man con el cast haciendo bullying al poder. La calle habla y las paredes piden revolución. La gente sufre, no hay dinero, quieren algo mejor. El barrio es un cuartel, hermano, prende el fuego. Sin miedo a nada, sin nada que perder. Si no hay otro camino que queda por hacer. Ay, mira, ya le veo venir acusándonos. Ay, mira, ya le veo venir encerrándonos. Ay, mira, ya le veo venir pa' multar y arrestar al que no se arrodille al nuevo orden mundial. ¡Sí! Hemos perdido la cordura. No veo justicia, pero sí veo censura. Mismo presidente con nueva candidatura. Todo sigue igual, a tu patria se la sudas. No esperaremos a que suene la bocina. Salgo a la calle con capucha y gasolina. Mando al corrupto directo a la guillotina. Vamos a quemar al terrorista de oficina. Golden. Tengo palabras yo, tengo el sonido yo, tengo el poder y no podrán silenciarlo. La calle habla y las paredes piden revolución. La gente sufre, no hay dinero. El barrio es un cuartel, si no hay otro camino que queda por hacer. Toma, pa' que tengas. En 1976, el cubano Orlando Bosch hizo estallar una bomba en un avión con 73 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. No hubo supervivientes. Encarcelado en Venezuela, fue liberado en 1988 por las presiones estadounidenses. Ese mismo año, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le condenó a la deportación por terrorismo. El presidente George Bush padre lo impidió con la ayuda del gobernador de Florida, su hijo Jeb Bush. Fue protegido por el gobierno hasta el final de su vida en el 2011. La ciudad de Miami, donde vivió, incluso le declaró un día en su honor, el día del doctor Orlando Bush. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Lo positivo de esto es que en vez de ser tan gilipollas como creía yo que éramos todos por creernos estas, es peor creer en los medios de comunicación, pues bueno, es que están ayudados por unas tecnologías también. Oye, hay que tener en cuenta que no es tan fácil, hay que darse cuenta que cuando te das cuenta el otro que no se ha dado cuenta, pues tú también estabas en su posición antes de darte cuenta. O sea, que hay que tener, no sé, que nos demos cuenta de ser un poquito más transigentes con el supuesto borrego, porque al final muchas veces diciendo, es que este es un borrego, no nos damos cuenta que superamos al borrego, ¿no? Porque somos tan borregos como el borrego, pero encima sabiéndolo, o sea, esto ya es la hostia. Hay que hacer esfuerzo. O sea, que eso, ¿eh? Que hay unas aparatos tecnológicos de control que se están usando, está demostrado, y que hay que tener en cuenta en la lucha política del día a día, de todos, claro. Dile a un partido político que tenga esto en cuenta. Por eso los partidos políticos y este sistema no funcionan, porque mientras cosas demostrables, justo lo más demostrable, no se tenga en cuenta, aquí vivimos como Heidi, en un mundo de democracias y de no sé qué hostias, que pues no sé qué serie saldrá, pero en la realidad no es. Marichu, ¿qué dices? Sí, bueno, pues tengo mucho que decir, además tiene mucho que ver, por eso estaba tan atenta a lo que estabais diciendo, porque me iba encajando en todo lo que yo quería decir. Dice Katy, yo no he terminado, no salgo, si me dice, ay, digo, pobre. Pues ya te arreglas luego con María y tal, ¿eh? Os arregláis vosotras, majas. Alas, no, no, ¿eh? que termine. Bueno, pues termina Katy. No, no iba a decir más que estábamos diciendo que al señor Flanagan le dejan sacar su aparato en 1978. En 1974 sí. Hay un inventor, Robert Malech, que trabaja para Dorn & Bogle Incorporation, que resulta que encuentra... pues yo creo que es el, ¿cómo se dice cuando encuentras el tesoro madre, ¿no? ¡Eureka! Sí, bueno. Encuentra la manera de... ¡Bingo! El dispositivo de radar era bastante simple, además, que leía la actividad eléctrica de todo el cerebro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? El señor Robert Malech. No, digo el aparato. Ah, bueno, es que no le pone nombre. A ver, vale. De momento yo no tengo el nombre. ¿Te has dicho Singo o algo así? Esa es la empresa para la que trabaja. Dorn & Bogle es la empresa, los subcontratistas de defensa. Y este hombre lo que descubre, porque creo que ni es consciente de lo que ha descubierto, descubre el dispositivo de radar bastante simple que podía leer la actividad eléctrica de todo el cerebro a gran distancia, quiere decir sin ningún tipo de cables, haciendo un análisis a tiempo real, que es otra de las cosas que luego se le han ido incorporando, bueno, se aprovechó, y lo que es más... llegaron hasta descubrir que gracias a este dispositivo no solamente se podía leer el cerebro tuyo, mío y de todos, sino que gracias a este dispositivo han creado una especie de señal estándar para afectar a las personas, y gracias a este dispositivo pueden sumar o restar en tu cabeza, quiero decir, pueden añadirte recuerdos falsos y pueden restarte recuerdos verdaderos, porque son capaces de anticiparse a la onda eléctrica del cerebro en el momento en que entran a manipular un cerebro. Para eso necesitaban esa red, para tener a la persona que sea, eso es. Y entonces, a la vez que te están introduciendo esa onda, ellos pueden anticiparse a tu próximo pensamiento porque la señal eléctrica ya está marcando un camino. O anticipártelo, efectivamente. Entonces, ellos, al anticiparse, pueden prever cambiarte y pues descolocarte. Entonces, antes del programa le he estado comentando a Samu un poco de que iba esto. El pobre Samu se me había quedado un poco asustado diciendo, Dios mío, esto es Satán. Efectivamente, sí, sí. Satán. Y eso era en el 78, dice. El 74 empieza. Esto vale. Cuando la época de Reagan, que es la época en que empieza la Guerra de las Galaxias, la llamada, ahí es donde se dispara este tipo de investigaciones. Y entonces llegan hasta el punto de que le llaman Satán al dispositivo que triangula a una persona y la pone como objetivo, se le lanza a través de todo este campo escalar, medido y visto a tiempo real. Claro, para eso sirve un sistema de monitorización en tiempo real, claro. Simulación, porque sabes dónde está el tipo, tienes todo el mapa hecho como si fuera una maquinita, eso y para donde vaya el tío tú ya sabes dónde. Entonces le puedes atacar con una onda de radiofrecuencia, una onda microondas, le podrías provocar a una persona un fallo de su corazón, provocarle un ataque cardíaco o directamente irradiarle con radiación de y entonces provocarle un cáncer, por ejemplo, pero a una sola persona, quiero decir, no necesito, sí, a Chávez, por ejemplo. No como en Moscú, que podían estar todos afectados porque afectaban al edificio, ahora no es el edificio, ahora es la persona, porque ellos tienen el mapa cerebral y saben que te pueden entrar en tu cerebro con una determinada señal. Bueno, que si alguien piensa que esto es ciencia ficción, no. Kissinger reconoce que empezaron a estudiar ellos las ondas como excusándose, las ondas estas cerebrales de microondas, porque se detectaron que había muchos casos de cáncer en la embajada americana en Moscú, pero hasta aún en los límites y sospechados, y gente determinada tenía un cáncer, y entonces dijeron, y le preguntan, ¿y qué hicieron entonces? ¿Hicieron una queja? Dice, no. Nos callamos y estuvimos no sé cuántos años estudiando a nuestros propios hombres. ¿Cómo se...? No lo decía así, pero ¿cómo espichaban? Sí, es que este hombre dice que 2.000 personas son atacadas diariamente con este tipo de dispositivos. Años 74, dicho por Kissinger, contándolo él, vamos. Sí, sí. Nos atacaron y entonces... O sea, que esto es más viejo que el tebeo. Sí, y lo perdona, que, Marichu, yo solo voy a decir una cosa más, que si nos vamos a un hospital, hemos visto muchas resonancias magnéticas, pero este hombre dice que seguramente no veíamos ninguna resonancia eléctrica, porque las resonancias eléctricas te cogen el cerebro y no necesitas cables, o sea, te son capaces de leértelo a distancia, y encima te están dando la actividad cerebral a tiempo real, lo que quiere decir que si una onda entra a tu cabeza y tú estás diciendo que oyes voces, el médico no es tonto, va a haber una relación, y si le pasa más veces. Por eso quitaron todos los spin eléctricos de las resonancias eléctricas de los hospitales y dejaron las magnéticas, que son imágenes. Es una foto instantánea en la cual no te vas a dar cuenta de los procesos. Y solo decir que se llama Satán porque el sistema es sistema de asesina, o sea, es el sistema para asesinar a objetivos fijados a través del incremento, del aumento neuronal. Quiero decir, te hacen estallar, digamos, de alguna manera el... tu propio cerebro. Lo pueden hacer, pero como le decía Samu, para todo hay. Le cuesta mucho con la gente que es muy creativa, le cuesta mucho con la gente que está informada porque tiene el cerebro activo, con la gente que habla dos idiomas, ¿no? Y sobre todo eso, con la gente que habla dos idiomas. ¿Por qué? Porque esto va todo de patrones mentales. Entonces, entonces las ondas son miméticas, imitan otras ondas, ¿no? Tu cerebro se acopla a otras o frecuencias que haya. ¿Qué me dices, Katy? No, María, ya. Ah, joder, que... pues ahora sí que se me ha ido la piel. Tu cerebro se acopla por mimetismo y entonces así funciona. No sé qué coño venía diciendo esto, pero algo interesante. Ya he terminado para darle paso a María. Bueno, que la manera de influir en la gente es poner una onda. O sea, primero estudiar tu onda. Estudias el patrón y entonces cada patrón y cada perezo tiene mucho más efectividad. Si es individual, se estudia... Se llama el clúster de esa persona. Sí, y entonces, el cerebro, son muchos datos, pero cómo funciona cuando se pone, es lo que sea. Y entonces, claro, ponen una onda que vaya como la tuya, pero luego se va desviando muy poco a poco. La tuya la sigue y por mimetismo, pum, pues caes en estado de alfa, por ejemplo. Ahora, para que se entenderá mucho más lo que estamos diciendo, cómo es el proceso, que esto es ciencia, vamos a... Sí, además que son capaces no solamente al objetivo, sino a los que están alrededor del objetivo, porque igual no pueden llegar al objetivo. Pero bueno, este hombre reconoce que ya han caído presidentes de gobierno, sí, altos cargos de ejecutivos de bancos y de grandes corporaciones que han querido salirse un poco del patrón. Y entonces han sucedido propiamente. Otro día diremos, pero está identificado que tantos hercios, sí, Sí, da tristeza. Sí. Tanto sercios, eso a todo Cristo. Sí. Más o menos, te induce a la tristeza, te induce al desánimo. Tanto sercios. Está estudiado ya y está por ahí escrito. Míralo en internet. Marichu. Deseando irte. ¿Marichu? Sí. Creía que nos habías abandonado ya, de que no te dejábamos hablar. Bueno. Hostias, está a punto. Calla, calla, calla. Yo sé que tiene mucho que encajar porque además... Sí, bueno, bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Por un lado, antes comentábamos lo de los potenciales evocados, que yo no lo sé llamar de otra manera. Es como el potencial eléctrico que produce el sistema nervioso en respuesta a una estimulación externa, ¿no? Entonces, además es en especial a un sonido, una imagen y demás. Entonces, incluso se puede monitorear una actividad cognitiva, ¿no? De por sí hoy en día en neurofisiología, pues hay diferentes técnicas que por medio de la electroencefalografía, pues, y la que es lo que lee los potenciales evocados, esto es el potencial eléctrico y el MG, pues bueno, pues consiguen anticiparse efectivamente, como decía Katy, a tu cerebro, ¿no? Entonces, bueno, pues en 1996, os lo digo exacto, sí, en 1996, John Sinclair Acway presentó un documento, se presentó en contra de la NSA en un juzgado de Washington DC y emprendió la acción civil 92-0449. ¿Sí? Para el que lo quiera buscar por sí mismo, en mi blog se tiene acceso tanto al documento que presentó como a la revista Nexus, que se hizo eco. Bueno, pues que prácticamente, bueno, lo que hace es copiarlo, ¿no? Entonces, este señor se presentó en contra de la NSA porque, por eso me interesaba mucho el tema de las fechas, porque él asegura que a partir de la década de 1960, los equipos más avanzados del mundo estaban en la NSA, en Formate. Y que esto se ha mantenido lógicamente en secreto y solo podía hacer uso de este tipo de computadoras la NSA. National Security Agency, para el que no lo sepa, porque alguien me dijo el otro día, es que habláis como si todo el mundo subiera todo. Digo, bueno. Pues, también tiene razón. Pues es una agencia de inteligencia que sería incluso más importante que la CIA y que la más importante. Para mí, es mi opinión. Sí, yo creo que mucho más también. Agencia Nacional de Seguridad. Total. O sea, esto es, vamos, la leche. Y, bueno, incluso habla de que ya en 1996 la NSA estaba 15 años por delante de la tecnología informática del resto del mundo con computadoras de nanotecnología y demás. Esto en el 96. Bien. Decir que lo que este señor cuenta es lo que él sabe y lo que él tiene en su conocimiento y decide presentarlo en contra de la NSA. Y habla de toda una estructura de actividades de seguridad nacional, de tecnología patentada y de operaciones encubiertas para monitorear a los ciudadanos individuales, ¿no? O sea, el personal de la NSA puede controlar la vida de cientos de miles de personas en los Estados Unidos o utilizando su red doméstica. Esto estamos hablando que él lo soltó en el 96, cuánto tiempo llevará pasando, y él ya asegura que desde los 60 pues puede creer él que es así. Bueno, además, luego, tanto en los documentos que desclasifica la NSA como los que desclasifica la CIA, utilizan este tipo de estructura para referirse a esta red de inteligencia que tienen, ¿no? Esto parte de la inteligencia, de lo que ellos llaman inteligencia de comunicaciones, que es la cobertura general de todas las comunicaciones electrónicas en los Estados Unidos. ¿Mm? Por supuesto, para garantizar la seguridad nacional, ¿eh? Por supuesto. Dentro de esto está SIGIN, que sería, bueno, pues cómo le llaman a la misión que tienen, que es un programa de decodificación de ondas de baja frecuencia, de campo electromagnético. Hablábamos antes de que monitoreando los potenciales eléctricos de un individuo, pues lo puede seguir. Pero no solo eso, es que luego hablan de que esto dentro de sí tiene otra red de inteligencia que llaman DOMIN, que ahí es donde se monitorea a los seres humanos por medio de los campos de baja frecuencia. Y aparte de hablar de que tienen una red de ciudadanos que en el fondo son agentes de la NSA, que puede ser tu panadero y demás, lo que llaman UMINT, los más de 50.000 agentes de la NSA que tenía en ese momento a favor de esta red o trabajando para esta red, pues el hombre este comenta que el rastreo de personas en los Estados Unidos ya se llevaba en aquel momento de manera fácil, rentable, por medio de esta red de vigilancia de la NSA y que abarcaba todos los Estados Unidos, que involucraba decenas de empleados y tal, y pueden, bueno, pues pueden hacer que tú veas cosas que no estás viendo, que escuches cosas que no estás viendo, usan el término algo así como comunicación oído-cerebro, perdón, espera, si lo tenía por aquí. Cráneo, ¿no? ¿Es cráneo? Sí, esto es como el voice to school, ¿será? ¿No? Que no va una onda. El voice to school, aprovecho mientras miras eso, sí. Cuento rápido, es un sistema de microondas. Entonces, ese sistema de microondas hay que apuntarlo directamente a la persona y excitar que, pues nosotros en el oído tenemos el ¿cómo se llama este? La espiral, está el laberinto, ¿no? Y que está repleto de un líquido. Ese líquido es el que nos da a nosotros el equilibrio. Sabemos si estamos de pie, de cabeza, ¿no? Nos mareamos, porque ahí tenemos el sentido del equilibrio, ¿no? En los oídos. Y entonces, ese líquido es bombardeado con microondas. ¿Y qué le pasa al líquido con microondas? Porque se calienta. Entonces, claro, eso, si lo pones pues en un microondas en tu casa, pero claro, si te lo ponen a ti, te ponen las frecuencias exactas que podría tener un sonido. Entonces, en tu cerebro se crea ese sonido que les costó, porque claro, hay que ecualizar la historia de la leche para que tú lo pilles, digamos, ¿no? Al principio oían pero las personas que lo oyen dicen que se nota claramente que no es un sonido, que lo oyen en su cerebro, pero saben que no está sonando nada a la vez, porque efectivamente no va una onda de sonido, va un microondas y se crea el efecto de sonido en tu cerebro. Entonces, claro, Gustavo mata a Katy y a Samu y vete al peso en no sé qué. Joder, ha sido el demonio, me ha mandado, me explico. O sea, que hay mucha gente que se cree que está loca, pues ellas mismas que sepan que igual no están, que igual están experimentando, porque se experimenta con gente de todo, con gente inocente de todo punto y con gente pues que ellos consideran oportunas dentro de las disidencias y las cosas que haya en cada lugar, ¿no? Porque esto, que si alguien piensa que esto es americano y esto en España no se da, está muy equivocado. Aquí hicimos varios programas, se nos han puesto en contacto varias personas que están electronic harassment, que están que les están jodiendo, vamos, día y noche, que no pueden dormir, que le oyen una voz, que no sé qué. Y hay una característica, ya termino, fundamental para por lo menos ayudar, ya que damos esta info, ¿no? Si tú oyes voces de Dios, no sé qué, eso no es de... de repente no oyes eso. O sea, alguien que está oyendo voces toda su vida, tal, tiene, pues, no, ahora no recuerdo exacto, es que quiero ser exacto, tiene, joder, alucinaciones, esquizofrenia, bueno, no sé. Pero eso no se da. De repente me hago esquizofrénico, eso no se da, ¿eh? Si de repente te has hecho voces, de repente, sin más, ni ton ni son, ni sin haber pasado un proceso, tus relaciones con el exterior son normales, casi seguro que no tengas esquizofrenia, que te están metiendo zapatilla. Porque una de las cosas es que el esquizofrénico, joder, vive en un mundo de un infierno. Eso afecta muchísimo a sus relaciones sociales, en casa le tienen miedo, no sé qué. Un tío normal, de repente, oye voces, Mira. Me ponen desde que sepas, el técnico anónimo me pone María en una pizarrita que tenemos ahí, como haciéndome ver, perdona Marichu. Mira, hablando del tema de las fechas, en una parte del documento que este hombre presenta en el juzgado, lo voy a leer para que quede claro, porque lógicamente lo explicará mejor que yo. Dice, señales de inteligencia de la NSA utiliza la estimulación cerebral para la monitorización neuronal remota, lo que ellos llaman RNM en inglés, y el enlace cerebral electrónico, EBL en inglés. La estimulación de los campos electromagnéticos cerebrales ha estado en desarrollo desde el programa MKUltra de principios de 1950, que incluyó la investigación neurológica en la radiación. CEM, o sea, campo electromagnético no ionizante, y la investigación y el desarrollo bioeléctrico. La tecnología secreta resultante se clasifica en los archivos de seguridad nacional como inteligencia de radiación, definida como información de ondas electromagnéticas emanadas no intencionalmente en el ambiente, sin incluir la radiactividad o la detonación nuclear. Es decir, que saben a dónde van. Dice, para fines de vigilancia electrónica, la actividad eléctrica en el centro del habla del cerebro puede traducirse en los pensamientos verbales del sujeto. RNM puede enviar señales codificadas a la corteza auditiva del cerebro, permitiendo así la comunicación de audio directo al cerebro sin pasar por los oídos. Los agentes de la NSA pueden usar esto para debilitar encubiertamente a los sujetos, simulando alucinaciones auditivas características de la esquizofrenia paranoide. Sin ningún contacto con el sujeto, la monitorización neuronal remota puede trazar la actividad eléctrica de la corteza visual del cerebro de un sujeto y mostrar imágenes del cerebro del sujeto en un monitor de vídeo. Los agentes de la NSA ven lo que ven los ojos del sujeto de vigilancia. También se puede ver la memoria visual. RNM puede enviar imágenes directamente a la corteza visual, pasando por alto los ojos y los nervios ópticos. Los agentes de la NSA pueden usar esto para subrepticiamente poner imágenes en el cerebro de un sujeto de vigilancia mientras están en sueño REM para los propósitos de la programación del cerebro. Y este quedas? Hombre se fue... ¿Cómo te quedas? A un juzgado y presentó esto allí, porque creía que era su deber. Y queda muy claro durante todo el documento que este señor sabe de lo que está hablando. Sí, sí. Cuando los de la revista Nexus se pusieron en contacto con él para... ¿Cómo se dice esto? Bueno, pues porque les llegó la demanda y querían hablar con él. Y dice el editor, intenté llamar al señor Agway para averiguar cuál fue el resultado de su caso en la corte. Él me dijo con firmeza, pero amablemente, que no podía hablar sobre nada que tuviera que ver con el caso por teléfono y enseguida colgó. Una conversación posterior de duración similar resultó en la información de que no deseaba que se publicara su dirección o número de teléfono en este artículo. Entonces, si nos enteramos de cualquier desarrollo, háganoslo saber, le dijeron. Es decir, en ningún momento se negó a que pusieran su nombre, no se negó a que se colgara la demanda, y lo único que se negó fue a que, lógicamente, se pusiera su número de teléfono y su dirección. Tú imagínate lo que podía haber sido eso, ¿no? Sí. Pero, bueno, pues es que al final nos lo están diciendo. Por otro lado, y por último... porque animo a la gente a que nosotros lo que queremos un poco es contaros lo que hay para que vosotros tiréis del hilo. Pero no es lo que viene, no es lo que cuenta un contactado de no sé dónde o un libro secreto que hemos encontrado debajo de la falda de la madre que la parió. Por decir, ¿no? Ahora se habla mucho de la contaminación invisible, ¿no? Y precisamente la contaminación invisible es la electromagnética, ¿no? Sí. Dice, no lo digo yo, ¿no?, que lo dice la ciencia, los ingenieros, vamos. Dice, la radiación por campo magnético de baja frecuencia, es decir, por debajo de los 50 hercios, por encima de los 3, es capaz de atravesar todo tipo de materiales, incluyendo metales. Los campos electromagnéticos de alta frecuencia requieren de más potencia para atravesar las masas de las paredes, pero en presencia próxima de focos como antenas de telefonía móvil o wifi, termina penetrando en las viviendas. Es esa capacidad física la que le permite colarse en nuestras viviendas si no disponemos de ningún tipo de apantallamiento magnético o electromagnético. O sea que no vale el gorro de papel de Albal. Eso es. Joder, o los de Reynolds o las marcas que sean de esto, que no vamos a comprar más para ponernos gorros. ¿Eh? Es que cuesta la hostia ponerse el gorro todas las noches. Bueno, sin más. Así que, bueno, pues que todo esto está ahí, que nosotros lo que tenemos lo ponemos a disposición de la gente, que lo veáis y que hay que hacer algo con esto. Claro, que esto ahora asusta y acojona, pero igual todavía estamos a tiempo de hacer algo. Bueno, yo creo que sí. Y lo bueno que yo creo de lo que hemos contado hoy es ver cómo a lo largo de la historia siempre hay voces que están dispuestas a señalar dónde estamos fallando y que se puede, y que no van tan adelantados como ellos esperaban y que cada uno puede poner lo suyo. Pero que lo que está claro es que con cosas como las fumigadas que nos meten o como que puedan estar jugando, invadiendo, porque claro, es que ellos luego firman, ¿qué es? Con la Convención de Ginebra, ¿es, Gus? No sé. La Convención de Ginebra prohibieron las armas, ¿cómo lo llaman? Exóticas. Exóticas. Claro, pero todo esto viene de ahí, viene al ARP, viene a la contaminación electromagnética, viene a no sé qué. O sea, al final... Lo que sería un crimen de la hostia hace 20 años, ahora aparece... Ah, nos monitorizan, ¿no? ¿Cómo que nos monitorizan? Levanta el culo y vete a matar a quien haga falta que te monitorizan. No nos monitorizan. No sé, saben hasta Hombre, cuántos ya, pelos del culo hecho tenemos. De que no me puedan jodan. Hacerlo y de que estés viendo que ya lo han hecho y que luego se crean, porque en España... Es que eso no lo tengo porque esto no lo sé... Pero en España se funda en 1990 algo parecido a esto. Entonces, estamos hablando de que, bueno, pues está claro. O sea, MK Ultra tampoco nos lo inventamos nosotros. MK Ultra es un programa que ha sido la vergüenza de los Estados Unidos, que se habla muy poco allí, pero que está más que admitido que eso ocurrió, ¿eh? Se ha pedido perdón varias veces, la última creo que fue Clinton. Oficialmente, o sea, públicamente. Oficialmente me refiero, pero que MK Ultra, eso es algo que está ahí, que es impepinable y que no se saben muchas cosas porque se destruyó muchísima documentación. Hay que recordar que MK Ultra es MK con K, si en inglés control es con C. ¿Por qué es eso, María? Porque es en alemán, ¿no? Ah, bueno, claro, que lo heredaron por medio de la operación Paperclip, ¿no? Eso es, en la cual se importaron pues los científicos nazis, claro. Todo el que estudiaba de cosas de cerebro. Y es que al final todo cuadra, pues claro. Como lo de los ovnis, el intento de hacer el ovni este, la Brocard, que lo hizo Hitler en su momento... Y fue a acabar la Segunda Guerra Mundial y ya se estaba desarrollando uno en Canadá y en el 55 en Estados Unidos, y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, que además que no, esto no es secreto. No, el encargado de Hitler de las bombas volantes, ¿cómo es? El V2. El V2, este, que ¿quién era? Werner, que es Von Braun. Von Braun. ¿Y Von Braun qué fue? Joder, hasta recientemente, durante muchos años el director de la NASA, ni más ni menos. Uh-huh. ¿Eh? Nazi convencido, lo sabemos, tal, y todo su equipo de científicos. Pero no es que ya los metan en Estados Unidos, que no. El joder, tienen el morro de meter a Von Braun, el director de la NASA, toma, pues ahora este es bueno, ¿eh? Nazi hasta las orejas, vamos. Pero con él 2000 científicos llegaron, me parece que eran 2000 en total, no sé si te acuerdas tú, María, de entre los de las bombas y los de la, bueno, la, unos, el psicólogo. Bueno, unos son los que se dicen y otra cosa los que pasaron, porque yo estuve investigando esto, tengo por ahí una lista publicada, creo que era de 700, y luego, por otro lado, hablan... porque no se usó solo, se usaron varias leyes para ir trayendo gente. Entonces, es mucho más lo que la gente que pasó, los nazis que pasaron, de los que nos dicen. Porque sacaron leyes a propósito de la inmigración, las sacaron también secretas a través de, ¿cómo se llama esto? La OSS era antes que la CIA, ¿no? Sí, la OSS. Me suena que sí. La OSS, sí. A ver cómo conseguimos estos 10 últimos minutos decir algo positivo para no dejar los cerebros vacíos de eso, como decimos. Pues, no sé, yo iba a dar una cosa, iba a decir dos cosas. Primero, que a través de todo este tipo de armas psicotrónicas se pueden recrear todo tipo de poltergeist, todo tipo de efectos fantasmas, se pueden manipular aviones en el Triángulo de las Bermudas. De hecho, Duncan apunta más o menos a todo, explica un poco qué armas han usado. Y lo que es más aberrante en mi sentido es que, ¿quién define lo que es locura? Porque aquel que define quién es locura va a definir si esta gente está o no está loca. Tenemos que decir a la gente que cuando acabe el programa, ¿por qué no se tienen que tirar por la ventana ni pegarse un tiro de esta información que hemos dado? ¿Qué es lo positivo y para qué coño le sirve escuchar el montón de Babylon y no colgarse de una percha? Lo tenemos jodido, porque además os he pillado sin preparar nada, a ver cómo lo hacemos. Yo tengo claro que saber esto les impide, le pone más difícil, mucho más difícil, y van a ir a cerebros mucho más fáciles de judo mental. Que te ayuda a desarrollar el judo mental. Judo mental. Claro, si nosotros hacemos esto es porque todo lo que estamos contando, o por lo menos en mi experiencia, a mí me ha servido. Sí, claro. Entonces, como a mí me ha servido y me sirve a lo largo de mi día a día para detectar muchas veces, no todas, porque infalible no hay nadie, cuidado, que esa gente está preparada, pero si tú sabes cómo funciona el sistema, puedes protegerte, puedes detectar, puedes hacer muchas cosas que si no lo supieras, pues tal vez pasarían inadvertidas. ¿Por qué sabiéndolo y a veces te la cuelan? Pues oye, hay que, más que nada, porque, a ver, que está muy bien lo de la positividad y tal, y hay que ser positivo, pero la diferencia, no, la positividad no se trata de que todo sea color de rosa, ¿no? Como algunos esperan y tal. La positividad es que ante lo que te viene, pues la diferencia entre alguien positivo o no es cómo afronta lo que le viene. Claro. Entonces, que hay que afrontar esto de cara, y que lo que tenemos que hacer, que es muy fácil, que es colaborar con los unos con los otros, respetarnos más, dejar de pegarnos por las etiquetas que nos ponemos, por política, por género, por religión, por el equipo de fútbol, por lo que sea, ponernos la etiqueta de humano y adelante, ¿me entiendes? Y cuando acabemos con los que quieren acabar con los seres humanos, pues entonces ya nos empezamos a etiquetar como queráis y nos organizamos. Nos da tiempo a comprar un ring y todo para televisarlo, para ganar en las apuestas. Un meeting en un momento. Nos damos de hostias cuando terminemos con los malos, ¿no? Primero. Eso es. Primero vamos... Si es lo que hacen ellos. ¿Qué te crees? ¿Que ellos no se van a dar de hostias cuando llegue su momento? Se darán de hostias. Pero hasta entonces tienen claro que primero hay que hacerse con el control de la masa, ¿eh? Entonces lo que tiene que hacer la masa es ponerse su etiqueta de masa y a por los que le tratan como si lo fuera. El 80% de la efectividad de la propaganda se pierde si el sujeto al que está sometido a la propaganda es conocedor de esas técnicas. El 80, no toda, ¿eh? El 80. Para eso sirve saber. Perdona, María. No, no, muy bien. No, si yo ya había terminado, me queda a gusto. Yo, vale, vale, mira, guay, guay. Voy a poner ya el punto final, que quería mandar desde aquí un beso muy especial a una amiga especial que se llama Abril, que no se me olvide, y decirle a Samu que muchas gracias por habernos visitado, Samu, y hijo, que te cedo los últimos minutos grande. Van a ser para que Samu diga lo que quiera. Opa, Marichu, que antes tampoco te he saludado. Opa. Oye, ¿qué, ¿no?, tal decimos, decimos bien? Porque ha habido la cierta controversia, ¿no? La Roqueta Masaspi. Ahí, joder, ametzen egin, ¿cómo lo dirías amesten tú? Amesten duen irratia. Amesten duen irratia. A ver, que claro, tenemos aquí un euskera que es diferente al vizcaíno, ¿eh? Entonces, ajá, pues para saber su opinión. No, no, lo decís de puta madre. ¿Eh? Hasta los valencianos. Sobre y los todo yo, ¿eh? Que es el María, María, te lo has currado. ¿Eh? Sí. Estoy que me salgo, ¿eh? Hemos montado un euskaltegui virtual a distancia. A poquito a poquito. No, que estamos a punto de pedir la doble nacionalidad. Yo no le he propuesto a Gus que te vamos a nombrar la lendakari, la primera mujer lendakari del País Vasco. Porque como aquí todo el mundo ya se autoproclama lo que quiere, pues oye, yo ya proclamo a María. Yo, oye, pues mejor que alguno que ha estado ya lo haría, ¿eh? Seguro. Hombre, necesitarías una sesión de un año de irradiación por este sistema que hemos descubierto para que te dejar claro que, ¿eh? Vale, para ver hasta nada, dónde puedo llegar y sí, tal, ¿no? A ver si lo que puedes... No, si no me monitorizáis y ya está, ¿eh? Apañado. Mira, ¿y por qué no mandamos a tomar por culo estos dispositivos y nos relacionamos normal? Oye, que es mogollón, ¿no?, de satisfactorio. Oye, Samu dijera lo que quiera. Eso, ¿sabes? A Samu, aquí esto es como la selva, el más, la ley es más fuerte. Sí, el más rápido habla. Sí, la lengua más de serpiente pilla algo, si no, nada. No, está muy a gusto, está muy a gusto y con escuchar... Bueno, ya sabéis que soy aficionado a los programas maratonianos de 6-8 horas. Esto se queda corto, pero bueno, pero entra bien, bien, entra bien. El formato... Claro, para mantener justo la necesidad en el oyente, ¿no? Que no acabe de estar saciado y espere la semana que viene. Un día de estos hacemos un especial, no te preocupes aún. Eso. Estás invitado para cuando hagamos ese especial, por supuesto. Encantado. Bueno, pues muchísimas gracias a Samu, muchísimas gracias a nuestro anónimo técnico aprendí, que la hostia, la verdad que no sabéis lo que se un técnico detrás, ¿eh? Sí. Lo pasa mal porque todos le miran y claro, si no suena la cosa bien, le viene cada mirada que le da unas bofetadas por todos lados y tú sin querer le miras como diciendo que no, se me oye o a lo que sea, pues los tíos sufren ahí, ¿no? Y luego a Xavi, pues muchas gracias también, que oye, tiene que haber gente atrás, delante, en todos los lados para que funcione algo. Esto es lo que hace la humanidad, cosa casualmente, un equipo y entonces... Un equipo de puta madre. Bueno, gracias. Gracias. ¿Eh? Multidisciplinar y como es sin contenido, en cáscaras de nuez y con desarrollo sostenible, que tenemos de todo. Con energía dirigida al sí, objetivo. Sí. Y transgénico. Claro, eso que nos falte. Ay, Dios mío, pues y eso, Helios, se puede un ser. Un abrazo a Helios también, que ha estado muy bien ahí con ese sistema. Bueno, y a todo el equipo, ¿eh? También Jorge Guerra, Rubén. Bueno, toda la peña que nos escucha, la gente que tiene dos pelotas a no quedarse como otro mendrugo más de la masa, y aunque sea de una manera tranquila, decir, no, no estoy de acuerdo en eso, y que no nos coma el experimento de asco. A todo el que cuando ve una injusticia y algo que cambiar, de mejor o menor manera se tira ahí a poner su grano de arena, ¿no? Pues a todos esos, un abrazo muy grande. Besar cada bat. Mila esker. Besar cada bat, que es un abrazo. Agur, jaunak. Agur. Agur. Agur. Agur. Yeah. embrace from the heart of the great Basque people to the whole world. Agur jaunak, ora euskadi, ora.